Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. La primera vez que fui a una marcha de los derechos humanos, ¿sabes cuándo fue? En el año 84. Estaba en quinto año yo. Qué linda época. Me acuerdo que estaban reclamando, yo no militaba en ningún organismo en ese momento, cosa que hice después a partir del 86. Me organicé luego y trabajé dentro de lo que fue la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en La Plata, donde yo estudiaba. Pero la primera marcha fue acá en Buenos Aires en el año 84. Fue frente al edificio de tribunales, al Palacio de Tribunales, cuando se convocó al juicio a las juntas. Ese fue mi primer contacto con los organismos de derechos humanos. Vos estuviste en los centros estudiantes. Sí, presidente de centro estudiante. Me imagino que en esa época también te contactaste. No, imaginaste, en el 84 tenía 9 años. No, pero me refiero, en la época que vos estuviste en el centro estudiante, ya algo de derechos humanos. Sí, esa lucha era muy fuerte porque estaba de CIBE con la Ley Federal de Educación. Claro. Eso fue nuestra bandera. Pero con derechos humanos, digamos, ¿cuál fue el primer contacto que recordás haber tenido? No, pero precisamente en esas marchas. En esa época, porque... ¿Qué, 93, 94, 95? 92. Sí. Carlos, ¿qué haces? ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Bien, no te voy a preguntar a vos, capaz que te acordás, pero ¿recordás cuál fue el primer contacto que tuviste así con los organismos de derechos humanos? Sí, en el 82, después de Malvinas. 82. Después de Malvinas, porque fue una enorme movilización que se hizo aquí en Rosario, de la cual participé. Y fue enorme la cantidad de policía, nunca vi tanta policía en mi vida. Claro. Fue impactante porque recorrimos gran parte del centro y llegamos hasta donde estaba la sede de la Unidad Regional 2, por supuesto con los mismos tipos que habían secuestrado y desaparecido. Sí. Después vino el caso Cambiaso Pereira Rossi en 1983, en mayo, y ahí también hubo una movilización impresionante. Uh-huh. Y después, como periodista en algunos medios chiquititos, fui a una conferencia de prensa que hizo la Asamblea Permanente de Derechos Humanos junto a todos los organismos de Rosario, denunciando quiénes eran los principales represores de la zona, represores a los cuales todavía muchos los estamos buscando. Claro, claro. No, ¿sabes por qué este ejercicio así medio intempestivo a lo Mauro, a los inicios de sala del programa de los sábados, ¿no? Porque se me ocurría pensar en cuánto afecta a la credibilidad de los derechos humanos para aquellos que conocemos la lucha de los organismos y que hemos participado de la lucha de los organismos, el hecho de que pueda existir una determinación negativa en los ADN de los hermanos Herrera de Noble, ¿no? Acaba de desmentir, abuelas, esto. Bueno, fíjate vos qué interesante, ¿no? La manipulación informativa, sí, lo que genera es que existe una gran confusión sobre esta situación, que yo esta semana hablé mucho con gente de los organismos, y si bien es cierto que para ellos es importante la reivindicación de que se pueda determinar si estos chicos son o no hijos de desaparecidos, no varía en nada el amperímetro del interés, de la lucha y del trabajo que vienen haciendo todos los organismos de derechos humanos, el hecho de que se determine finalmente que lo son o no, porque en definitiva terminan siendo uno más de un trabajo de recuperación que viene desde hace muchísimos años. Y yo pensaba y miraba para adentro y digo, claro, indudablemente hay mucha gente que se acercó a los derechos humanos y que conoció la lucha de los organismos de los derechos humanos a partir de que se tomaron estas banderas y se enfrentaron de manera antagónica al mejor estilo de este gobierno, ¿no? Que le gusta confrontar con todo y uno termina de saber bien con qué objetivos, y a esa gente tal vez está desvelada porque esto sea de una manera determinada, pero los que hace muchos años que tenemos contacto con los organismos, me parece que tenemos una mirada distinta, ¿no? Una mirada mucho más larga, me da la impresión, de lo que es la lucha de los organismos. No sé, quería compartir con vos y con Alejandro. A mí lo que me da la sensación, que por supuesto que esta lucha continúa, y me da la sensación, insisto, habrá que aclarar bien cómo es esta situación, porque lo que acaba de decir Abuela es que lo que apareció en Clarín en distintos medios de comunicación no es verdad. Así que me parece que es un problema que hay que resolverlo. Y lo otro, lo que me parece que es intachable, incuestionable, que la lucha de los organismos de derechos humanos nos hizo mantener a los argentinos cierta cuota de dignidad que mayoritariamente nos habían robado. Sí, quizás es el único renglón donde no nos dejamos aplastar, digamos, o donde no se dejó. Sí, además de eso, lo que vos decís, Ale, lo que significó siempre prender el faro de la memoria como sinónimo de justicia, me parece que eso no lo hicieron en su momento los sindicatos, no lo hicieron ninguna otra organización, fueron los organismos de derechos humanos, y después sí se fueron sumando algunos trabajadores que habían resistido, pero me parece que la lucha de los organismos de derechos humanos, ganando la calle, ganando la Plaza de Mayo, porque no es cualquier lugar, las madres ganaron la Plaza de Mayo, el corazón vivo de la historia política argentina fue ganado por las madres y por el pañuelo blanco. Me parece que eso tiene una dimensión histórica extraordinaria que solamente tiene que ir hacia adelante. Así que me parece que da la sensación que aquellos que quieran cuestionar a los organismos de derechos humanos, allá ellos con ese cuestionamiento. Pero para los que tenemos claro que en la historia argentina los organismos, las madres y las abuelas, representan el símbolo de la dignidad del pueblo argentino, para nosotros está en un territorio casi, te diría, tan fundacional como Belgrano, como San Martín. Más allá de los oportunismos. De pensar la Argentina, lo mejor de la Argentina sin ellas. Es que creo que la diferencia, Carlos, que podemos llegar a ver entre las personalidades y las instituciones que decís, es simplemente la historia, porque yo creo que dentro de 100 años nuestros hijos van a tener que estudiarlo como hechos de la historia, como íconos de la historia, como lo son hoy Belgrano y San Martín, por ejemplo, ¿no? Porque a mí me parece que hay que tomar también perspectiva histórica. Exacto. De lo que significó esa pelea. Vos imaginate incluso que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, cuando aparece en la Argentina, fue en el año 75. Después tenía la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, muy vinculado al Partido Comunista, al viejo tronco del Partido Comunista, que aparece muchos años antes. El Servicio de Paz y Justicia, con Adolfo Pérez Esquivel, entre otros. Me parece que son movidas tan extraordinarias. Claro, lo más emblemático es el pañuelo blanco y las abuelas, pero me parece que eso es incuestionable en la Argentina. Después, los momentos coyunturales, me da la sensación que tiene que ver con las cuestiones más superficiales que de fondo. Claro. Jörg Lender, ¿qué tiene que hacer al lado de la monumental historia de madres? Sí, totalmente. ¿Qué tiene que ver, si da un análisis mal o bien, al lado de la monumental lucha de las abuelas? No tiene sentido, es como decirle al hincha de River, muchachos, el descenso los hace ser un club chico. No tiene sentido. Yo creo que hay que tomar dimensión histórica de lo que significa la cuestión coyuntural, el presente, de lo estructural, de lo que viene, una pelea por valores extraordinarios y por haberle dado al pueblo argentino un valor que en algún momento no se tuvo porque no se pudo organizar, porque había mucho miedo, porque hubo una cacería humana, pero los organismos en la historia argentina me parece que no están en ningún tipo de análisis. Totalmente. Bueno, Negro, ¿dónde andás? ¿Dónde te sorprendemos hoy? Hoy estoy acá dentro de casa porque dentro de un ratito vamos a hacer, mirá lo que quiero hacer, es la locura que tengo, una volanteada radio en vivo en el cruce de peatonales hasta que me quede sin voz, es la idea. Qué lindo. Hasta que me quede sin voz, vamos con pizarrones, con esta, igualmente, con música, la gente que asiste no tiene ni idea de lo que aguantan tus cuerdas vocales, así que se preparen hasta las 9 de la noche. No, a mí me parece que termino solo, esa es la idea. Termino solo hablando de Central. A la favorita. Vos sabés que pensaba esta semana, cuando queda, hay que aclararle a los oyentes, que por ahí desprevenidos no saben, Carlos está, no es que se fue del programa, Carlos se ha tomado unas licencias de un par de semanas porque está trabajando duramente en una campaña contrarreloj, contra presupuesto, contra todo, en definitiva, para una diputación provincial en la provincia justamente de Santa Fe, a propósito de lo que significa su participación histórica ya dentro del Proyecto Sur y el Partido Socialista. Ahora, me interesa mucho destacar esta cuestión porque lo estás haciendo con tu propia sangre, con tu propio esfuerzo, con todo lo que representa ponerle el cuerpo, ¿no?, a una campaña electoral. Perdón, y cometo una infidencia, Carlos, que a vos no te va a gustar, más, con su propia plata. Sí, que no es mucha. No, está bien. Pero digo, quiero ver cuántos políticos pueden mostrar eso, Carlos, también, ¿eh? En algún momento yo creo que la gente lo tiene que valorar. Y déjame también, ya que estoy públicamente, que lo hice el otro día por un mail, qué placer y qué satisfacción verlo el otro día colgado del portal de lacapital.com.ar, un lugar impensado para Carlos, pero lo tuvieron que colgar porque se hizo el debate finalmente el lunes entre los principales candidatos, ¿no? Sí, eso, la verdad, vos sabés, Ale, que cuando llegué le dije, estoy jugando en primera sin serlo. Y la verdad que fue muy lindo, fue una experiencia muy fuerte porque ahí también comencé a tener más claro qué es lo que uno hace, por qué uno se siente sapo de otro pozo y por qué en definitiva a mí me parece que la gente tiene que optar por cosas nuevas cuando la política se hace profesional y burocrática. Me parece que hay que optar por cosas nuevas, así que estamos en eso. Estamos muy bien en las encuestas hasta ahora, nos están dando muy bien, nos están dando adentro. Lo que pasa es que ahora va a comenzar una fenomenal campaña encabezada por el gobernador de la provincia para que se vote lista completa, porque el socialismo gobernante sale a decir que tienen miedo de la pérdida de la gobernabilidad si no se vota la lista completa de diputados, o hay una especie de selección que se lo vote a Bonfatti y no a los diputados provinciales del socialismo. No sé cómo va a dar eso, pero igualmente hoy estamos muy bien, pero gracias a una militancia extraordinaria. Si ustedes llegan a Rosario, van a ver la presencia nuestra en las paredes y da la sensación que nosotros somos candidato a gobernador. No se imaginan lo que es la pegatina. Le han pegado carteles, no sé, vamos a tener un montón de juicios, eso también es seguro. Pero han pegado carteles a todo lo que estaba quieto, le han pegado carteles. Bueno, qué lindo va a ser poder compartir con vos, con Víctor, a partir de la semana que viene, seguramente, cuando vos te reincorpores a trabajar los sábados aquí en el estudio, la experiencia de campaña. Porque el otro día Víctor de Genaro, me refiero, nuestro columnista y amigo, que él también está participando, a diferencia tuya, por primera vez, de una campaña donde él se postula como diputado nacional, en este caso en nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires, me daba sus sensaciones, ¿no?, sobre esta cuestión de qué loco es verse en una foto de un afiche de campaña, sobre todo para aquellos que concibieron y conciben la política como un hecho colectivo y no como un hecho individual, ¿no? Y que, además al revés, porque uno siempre estuvo pegando carteles, claro, y tirando, claro, otro. Pero esta cosa de la cultura política, fundamentalmente de los pueblos latinos, ¿no? Esto de hacer centrar en una persona el peso de y la responsabilidad del ejercicio de la distribución del poder, ¿no? Y del impacto que el poder pueda tener en la sociedad en la que uno vive. Eso de que, bueno, sos vos, loco, te delegamos a vos y hacete cargo, ¿no? Para aquellos que construyeron una trayectoria política basada en una idea colectivista, en una idea más de la decisión la tomamos entre todos, tenemos que definir esto en asamblea, eso generalmente produce cierta, no sé si la palabra es contradicción, pero al menos un ruido, que el otro día lo hablábamos fuera de micrófono con Víctor, lo está viviendo, lo está experimentando. Me decía Víctor, qué raro es esto de la campaña, estoy empezando a entender este juego, me cuesta mucho entenderlo, pero de cómo te tenés que comportar, de cómo tenés que empezar a jugar con aspectos que hasta ahora él no tenía que hacer, ¿no? Claro, porque uno siente esto que yo les transmití el otro día, orgullo, desafío y vergüenza. Sí, exactamente. Porque te da vergüenza verte ahí, y además te da vergüenza cuando vos te ves, por ejemplo, hasta la llegada de las vacaciones de invierno, acá hubo mucho, mucho frío en Rosario, entonces cuando vos, en mi caso, llevaba a las nenas a la escuela, y eran días de mucho frío, y ver las paredes recién pegadas con tu cara, sabedor uno de que esos carteles fueron pegados por chicas y chicos menores de 25 años que salen a la madrugada restándole tiempo al laburo y al estudio, pegando carteles por vos. Yo te puedo asegurar que es un momento muy, pero muy fuerte. Ahí uno saca energía de lo que no tiene, pesa mucho una campaña hecha en colectivo en una provincia muy grande como esta, pero uno saca fuerza de donde tiene. Allí aparece lo colectivo, cuando te das cuenta quién pega el cartel. Claro. Como decía Bertolt Brecht, ¿quién está detrás de la historia? ¿Quiénes realmente hacen la historia? Cuando el obrero se pregunta frente a un libro de historia, ¿quiénes hicieron todo esto? ¿Quiénes pegan los carteles? Eso nunca hay que olvidarse. Uh-huh. Sí, sí, es muy fuerte. Bueno, hablando de campañas, seguramente el impacto más importante que tuvo el devenir político de esta semana que termina tiene que ver con lo ocurrido el domingo pasado aquí en la ciudad de Buenos Aires y la elección que lo pone a Mauricio Macri al borde prácticamente de una revalidación de su mandato, a instancias, por supuesto, todavía de un balotaje que aún es indefinido si se va a hacer o no. Algunos están afirmando desde los matutinos de hoy que hay un plan y una idea del gobierno nacional de bajar la candidatura de Daniel Filmus. ¿A qué punto se degrada la idea de poder y de la soberanía popular cuando es un gobierno nacional el que dispone si tu candidatura se mantiene o no, y no es la misma fuerza que te votó, ¿no?, la que lo impulsa? Que de esto hablábamos cuando hablábamos de autonomía, de delegación, de si Filmus era o no un eventual candidato de delegación, ¿no?, del gobierno nacional. A las claras lo es y sigue mostrando evidencias de manipulación desde ese poder central. Pero fue de un impacto político importante, que a lo mejor seguramente también tenga un rebote en la provincia de Santa Fe, porque se lo vio por acá muy, muy eufórico al candidato santafesino que tiene Mauricio Macri justamente en tu provincia. Y hoy vamos a cruzarnos, me parece, en la peatonal, porque además Miguelito va a estar acompañado por Mauricio Macri, por Eduardo Duhalde y el Momo Venegas. ¿Qué delantera de los 70, ¿no? No tengo un centro izquierda ni de casualidad. Macri, Duhalde, Venegas, mirá qué trío. No, y cualquier momento se suma Reutemann. Y qué lindo si nos cruzamos ahí en la peatonal. Terminamos todos presos, va a estar muy lindo. Igual me dijeron esa información, Carlos, que Reutemann todavía está dudando si va, está dudando, sigue dudando. Bueno, lo más impresionante es que hay alguna encuesta que lo dan a Del Cer segundo. Bueno, perdóname, sí. Hoy lo dice en los diarios, lo dice Viner eso, Pero Viner dice que Del Cer está segundo. Porque es la encuesta justamente del CEMUPRO, si no me equivoco, ¿no? Claro, Carlos. Es muy fuerte eso, es muy fuerte, muy poderoso. Yo estoy pensando en Rossi, realmente, yo lo conozco a Agustín Rossi desde el 87, cuando fue por primera vez concejal de la ciudad, claro, de Rosario, y yo te puedo asegurar que lo que debe estar sintiendo en estos momentos, que Del Cer sea el candidato que según las encuestas es el segundo más votado, realmente debe ser impactante. Igualmente te cuento que esta semana se espera, casi con desesperación, se espera de forma desesperada, la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en algún lugar de la provincia de Santa Fe. No vino nunca. Bueno, esta semana ausencia, ya tuvo la adelantada del ministro Vudú, ¿no? Bueno, pero Vudú lo había apoyado a Bielsa. Es como, si a vos te va a apoyar, no sé si en estos momentos, insisto, a River lo va a apoyar en estos momentos Riquelme. No le van a creer mucho a Riquelme. Sí, sí, totalmente, totalmente. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo está cruzado todo en esta política de corporaciones y de partidos tradicionales que muestran su decadencia y sus fisuras de una manera tan evidente? Sí, y decadencia de valores, yo creo que esa es la palabra, Mauro, decadencia de valores, que crean que como a ellos les da todo lo mismo, a la gente le da todo lo mismo, y me parece que no. Y lo de Del Cer y lo de Macri creo que hay que darle una vuelta más allá de lo que dijo Fito y las discusiones, porque me parece que en realidad cuando la política no toma el tiempo de las necesidades del pueblo y hace todo lento y que la respuesta llegue de forma lenta al pueblo, la gente comienza a pensar que la política no se interesa por el pueblo y aquel candidato político que habla de la no política termina ganando. Claro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, y a mí me llamó particularmente la atención esta semana, Carlos, que lo pude escuchar atentamente a Del Cer. Te digo que tiene un discurso sumamente demagógico, y me da la sensación que es un discurso armado para que escuche la gente lo que quiere oír. Sí, sí, y digo, muy simple, sin ningún... Sí, no, olvídate. Muy básico, muy básico. Muy y además básico. Cuando Rossi le discutía algo, dijo inmediatamente, me rectifico, no hay problema. Sí, no tiene lo mismo, sí, otra sí, si estoy equivocado pido disculpas. Es la de Groucho Marx, ¿eh? Estos son mis principios, si no le gusta tengo otros. ¿Eh? No hay ningún... Inmediatamente. Exacto. No hay ningún problema. Bueno, negro, en un ratito retomamos contacto. Dale. Tenemos un programón. La verdad que repasando el programa que preparó la producción, no sé si vamos a tener tiempo de poder charlar y conversar y hacerles escuchar a nuestros oyentes todo lo que hemos preparado. ¿Cómo te va, Nati? ¿Qué decís? Hola, Mauro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Te sorprendo. Pero como siempre. Desayunando. No se preocupe. No, la quiero mencionar porque estuvieron trabajando mucho y Nati es nuestra cabeza de producción a propósito de este tema. Trabajamos el tema del rubro 59. Mira. Que es una cuestión que, recordarás, fue la semana pasada, tuvo presencia en absolutamente todos los medios. Nosotros llegamos casi con lo justo para analizarlo, pero la producción estuvo preparando un informe a propósito de este tema. Sí, le quisimos dar una mirada diferente. Hablamos con Jorgelina Sosa y aparte hicimos un resumen de todas las informaciones y noticias que se fueron dando durante toda la semana. Por uh-huh. supuesto, el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner también está. Bueno, vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar, por supuesto, negro, de lo que ha ocurrido en el ámbito judicial con el tema de la Central de los Trabajadores de los Argentinos, la CTA, que en este caso le ha dado en una segunda instancia, ha convalidado la apelación que había presentado el sector de Uboyaski, y esto ha generado también una cuestión interna dentro de la CTA que merecerá nuestro análisis y, por supuesto, el de Pablo Micheli, que es el secretario general de la CTA, a nuestro criterio convalidado en los votos de las urnas, en dos elecciones. Veremos ahora cómo sigue esta historia, que por supuesto a todos los que militamos dentro de la CTA nos hace ruido y nos genera una desazón importante, ¿no? Y esperemos que se esclarezca rápidamente. Y por supuesto que vamos a pasar por otros temas que están ligados a la cuestión social y política, pero no queremos olvidarnos de Santa Fe, porque el 24 hay elecciones y nuestro amigo Carlos del Frade allí se juega una carta importante. Así que en un ratito retomamos y casi que te hacemos un reportaje, ¿te parece? Un abrazo. Bueno, un beso grande, negro. Un abrazo, Carlos. 24 minutos pasan de las 8 de la mañana. Este programa ha cambiado la modalidad de contactos. Así es, de a poquito vamos evolucionando esto con la tecnología. Esto es la tecnología pura. Sí, sí, sí. Escuchen esto, porque a partir de ahora tenemos una línea telefónica. Ya sí. No es más la porteña, la provincial. Cargó del Frade, ya no tiene. Desapareció eso. ¿Cómo sí. es? Explícale a la gente. Ahora tenemos dos líneas que son las mismas de siempre, pero una es para los oyentes que quieren hablar directamente con alguno de nuestros productores. Que necesitan un asistente terapéutico, exactamente, digamos. Y la otra es para dejar un mensaje cortito de 50 segundos nada más. Bien, si usted quiere hablar con Ramiro o con Ariel... Me suena a publicidad. Puede ser con Sol también. O con Sol también, o con Noel, o sí, con cualquiera de nosotros. Que esté teniendo el teléfono. 4535-5900. Esa es la línea de ahí ella. Vos llamás y te atiende un homúnculo o una homoide y te toma el mensaje. Dice, hola, sí, a ver, ¿qué quiere decir? Y después nosotros leemos lo que haya escrito nuestro productor sobre lo que usted le dijo. Exactamente. Pero hay una posibilidad más ahora. Si usted quiere dejar grabado su mensaje... Esto todavía no se hizo nunca en radio, ¿eh? Es la primera vez, un experimento que vamos a iniciar ahora, ¿sí? Pero claro, desde que Marconi pensó como si la sonda gerciana... Sí. Nunca se hizo. Nunca se hizo, es la primera vez. Vamos a ver cómo resulta y cómo sale. Nos llama al 4535-5999. Va a haber una voz que le va a decir seguramente, deje su mensaje... Bienvenido a Splendid. Claro, deje su mensaje después de la señal. Es una voz de hombre, así que callate vos. Bueno, perdón. Bienvenido a Radio Splendid. Deje su mensaje después de la señal. ¡Pip! Y ahí usted habla. Tiene claro. 50 segundos. Requisito sine qua non. No puté. No, por favor. No nos bardee. O sea, diga todo lo que quiera decir sobre nosotros, pero con respeto. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y lo mismo para cualquier otra persona. No vale. Macro, enchete, No, porque eso directamente no salen al aire. Claro. Sean respetuosos con los conceptos que quieran vertir y se escucharán por primera vez... Saliendo al aire. Es impresionante. Yo estoy re emocionado por este tema. Nunca, no hay programas que hagan esto. Estás re contento, sí, se te nota. Quiero escuchar la voz de Héctor de Don Bosco. Porque... Ay, sí. Es muy linda, de hecho. Sí. ¿Quién más? La de Don Bosco. ¿De Don Bosco? No, por ejemplo, de Barracas. Ya hay una llamada. Ya tenemos una llamada. ¡Qué emoción! Bueno, en un ratito. No, es fantástico. La ponemos al aire en un ratito. Sí, no, pero pará. Es como que nos cambió el día. Ay. Nosotros llegamos acá cansados y decimos, uy, sábado temprano, pero esto. Entonces, si querés hablar con un productor, 4535-5900. Si querés dejar mensaje, 4535-5999. Y hoy particularmente tenemos una visita muy especial porque es una de nuestras oyentes, que es escritora, que editó un libro de su propio bolsillo, de sus propios recursos, nos lo trajo, y hoy vamos a hacer una breve entrevista, nos visita hoy en la radio Rosario. Bueno, en un ratito charlamos también con Rosario. Vieron que nosotros no nos morfamos a los oyentes, ¿eh? Tenemos también una línea a través de internet. Así es, esto tampoco se hizo nunca. Jamás. Que tenemos un Facebook que se llama Sobre la Hora. Nos buscan ahí y publican lo que quieran. Nos está llamando en este momento Stephen Hawking para contratarnos. Ay, me encantó. ¿No? No, me gustó la pronunciación. Stephen Hawking. Ahí está. Puede ser Bill Gates también, porque estamos absolutamente ganados por la tecnología. Arrancamos con un poco de música, bien moderna como de costumbre. Enseguida volvemos. Barrio plateado por la luna. Rumores de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coquera bajo la quieta luz de un farol. Barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Nena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Se me pianta un lagrimón y al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de taitas y cantores de broncas y entreveros de todos tus amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargor. Y en la primer cita la paicarrita me dio su amor. Barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón. Beso prolongado que te da mi corazón. Ay, viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. 31 minutos pasan de las 8 de la mañana. Melodía de Arrabal, una versión limpia, cristalina, con la voz de Rubén Juárez. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Una buena costumbre. Alcanzarla. 33 minutos pasan de las 8 de la mañana y tenemos realmente el gusto de presentarla y de charlar con ella. Aquí está nuestra queridísima amiga y oyente Rosario Espósito. ¿Cómo te va, Rosario? ¿Qué decís? Muy bien, acá con ustedes, muy bien. ¿Sí? ¿Estás contenta? Sí, bueno, entre gente joven. Rosario es autora de varios libros, el último de los cuales, en realidad nos ha traído varios, pero su última producción se llama Cambalache, ¿quién me quita lo bailao? Y hace un par de semanas, recordarán ustedes cuando estaba aquí con nosotros el amigo Manuel Callao, compartiendo un café y una charla matutina de sábado, se acercó Rosario y nos trajo ejemplares de este libro que tiene varias particularidades, ¿no? Más allá de la sensibilidad de sus páginas y de sus textos, tiene una particularidad que me emparenta o la emparenta con buena parte de del laburo que yo hice en mi vida. Se autogestionó. Esto lo hiciste con tu esfuerzo. Sí, así es. Debo la plata todavía. Todavía debes, sí, la plata de la edición de tu libro. De la edición, así es. ¿Qué dice tu libro Cambalache? Contanos. Bueno, interés general. De todo. Tomé esta mi obra, una obra de teatro, musical, unitarios, que le había llevado en aquella época a profesor Carballal allá en Canal 9. Uh-huh. Siempre corriendo detrás de los artistas. Si la habré corrido detrás de Rodolfo Bebán, Ricardo Darín. Bueno, no te digo, epa. Bueno, pero eso porque te gustaban. Pero Bebán, Darín, estás hablando de galanes, ¿sí? No, a ver. El más hermoso, Rodolfo Bebán. El malevo, el malevo, ¿te acordás de malevo? Te digo, cuando lo vimos con mi marido en Hamlet, estábamos ahí. Fue una cosa que era para decirle, viejo, anda a comprar pan. No, deslumbrada, ¿no? Ahí tengo una anécdota con Bebán, tengo varias. ¿Sí? Sí, ahí tengo las anécdotas. Y como es, subió a la escalera, ahí en el Teatro de la Comedia, sí, una mujer altísima, y me dice, ¿me lo prestás? Porque yo estaba hablando con él porque le había llevado una obra de teatro. Y entonces le digo, querida, te lo regalo, si no es mío. Muy bien, una mujer con mentalidad abierta, sí, ha sido siempre. Escúchame, ¿qué le podía prestar? Pero bueno, después conocí a Amoroso, Enrique Liporach. Mira vos, vino a mi casa, Liporach, claro. Y gordito, es un caballero. Grandes actores, ¿eh? No, sí, Ricardo Darín lo fui a ver al Regina. Amoroso, cuando me dijo, pero vos vas a creer todo lo que lees en esas publicaciones berreta. Ricardo es divino, los ojos te los clava y te digo, fuerte, fuerte. Una cosa. Fui a ver a Virgilio Espósito, a Sadaic, el viejito. ¿Qué tal, eh? Ay, ¿qué no tal, eh? Lo que era. No te andás codiando con chiquito. Le llevé poesía para que musicalice. Claro, bueno, tango, La sabiduría del silencio. Mira, un libro que hiciste, ¿son poemas? Año 87, no, son textos. Este es el tango, es el protagonista. Tomo la letra de un tango y hago relatos, escribí relatos alusivos a esa letra. Ay, qué lindo, mira, acá pones 100 barrios porteños, sí. Barrio de amor, Evita, María Duarte. Qué hermoso. Déjame contarte, Mauro, y contarle a los oyentes que Rosario tiene 77 años, que quizá queda incómodo en las mujeres, pero tiene un espíritu juvenil, una fuerza, una acción para manejarse, para moverse. Yo hablaba fuera de micrófono la otra vez cuando nos trajo los libros, y realmente todo lo que hace, cómo se mueve, la juventud que despliega cada vez que habla, y por eso también nos interesaba poder darle su lugar, ¿no? Para transmitirnos, es un anecdotario completo su vida, sin duda. La que me infunden ustedes, la juventud. Yo amo a De Genaro porque permanentemente dice que la juventud es lo único que la juventud actual tiene tanto valor, tienen tanto para hacer ustedes, tanto. Esta patria necesita de ustedes, esta amada Argentina. Sí, qué lindo, qué lindo lo que decís. Necesita mucho, mucho. Yo ya estoy medio veterano para eso, pero no, Mauro, tengo a mi hijo que no, está ahí afuera. No, querido, sos re joven todavía. No, pero quiero decir... Y está tu hijo, por supuesto. Me parece que Arielito, uno tiene... Arielito amoroso. Tiene la obligación de transmitir este así mensaje. Es, sobre todo es. cuando estás en un lugar de la vida en el cual podés mirar para atrás y con tu experiencia trasladar y ayudar a aquellos que eso vienen. Eso es lo que pretendo, que lo que viví les sirva. Por eso Cambalache. Uh-huh. Hay temas que muchos han ofrecido tergiversados. Uh-huh. Exceso de información tergiversada hay. Mucha información que no sirve para nada. Al contrario, les lavan el cerebro. Déjame, no lo vamos a poner todo, pero quiero escuchar un pedacito de cielo, quiero escuchar. Porque vos pones acá, sí. Pones una letra que a mí me hizo acordar, sí, me hizo acordar a mi abuela. Mi abuela me tarareaba este vals. Que a ver, no sé cuál versión tenés, pero escuchémoslo un cachito. Si te acordás de mi abuela cuando te vas leyendo la letra de este vals. Ese que escuchás, ese piano, me están diciendo, yo no lo acabo. Hice algo de tango. Y escuchá esta voz, seguramente no te la vas a poder confundir, escucha. Pasaron, es la versión en donde tenés toda una vuelta primero musical y después entra la voz. Qué lindo, me hace acordar a doña Victoria Chimina, mi abuela. Me alegra, me encanta eso. Yo me siento abuela fundamentalmente. Vamos. Vamos, a ver si lo reconoces acá. Con Salgán. ¿Quién puede ser, no? Sí. Piensen ustedes, la música la compuso un hincha de Racing reputado como Don Héctor Stamponi. Homero Espósito. La casa tenía ¡ay, qué lindo! Yo nací, crecí y moriré escuchando música ciudadana. No tango nada más. Tango, vals, milonga. Sumado folclore. ¿Conoces otro país que tenga tantas expresiones musicales? Es cierto. ¿Como la Argentina? Es cierto. Sumá folclore. Y tango canción, tango reo, tango lunfardo. No. Yo lo pongo en Cambalache. Es imposible nombrar a todos los grandes de la música ciudadana. Escucha. Imposible. Tiene aquel pedacito de cielo. Se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerda tu gente. Che, qué lindo recuerdo, qué lindo recuerdo. Bueno, a ver, ¿qué te acordás de...? Lo que tiene la música ciudadana, era amor. ¿Eras milonguera? ¿Te ibas a sí, bailar? ¿Te gustaba bailar? Conocí a mi marido en el Club Buenos Aires. ¡Epa! Bailando, sí, en el barrio La Paternal. Sí, nací, crecí, moriré escuchando música ciudadana. ¿Te cabeció así, dijo? ¿Te invitó a bailar? ¿Me cabeció? No, estoy mintiendo. A ver. No. ¿Te acordás? No te acordás. Habrás oído hablar de los asaltos. Sí, por supuesto. Bueno, en Paternal se elegía una casa y hacíamos los asaltos. Mi hermano, mi único hermano, todos los chicos del barrio, nos reuníamos todos, los pibes, pibas. Perdón, te voy a decir tradición que cuando yo era joven, todavía a los 15, ¿no? 17, 18 años, todavía se estilaba. Con ese nombre incluso. Con otra música, pero... Asalto. La misma traíamos la baile, el baile del barrio en la casa, a la canasta. Exactamente. Qué lindo. Y ahí lo conocí. Y ahí mi marido se coló, a él no lo habían invitado, y ahí se coló y nos conocimos. Qué lindo. 18 años me puse de novia, mi único primer novio, el único. 55 años y medio de casado. Qué lindo. Bendito el momento que nos conocimos, ¿no? Porque la familia que logramos es maravillosa. Háblame de tu familia. Linda, hermosa. En este momento, primero fueron ellos, y ahora en este momento la razón de mi vida son Lautaro y Miguel. 17, tus nietos. 17 y 15 años. Lautaro hoy está cumpliendo 17 años. ¡Ah, qué lindo, pendejo! Igual que mi hijo, mira, sí, 17 igual años. Que Arielito. Igual que Ariel. Sí, sí. Y la misma fecha de mi viejita. La misma fecha, por supuesto, hace más de 100 años mi viejita, ¿no? 16 de julio. 16 de julio. Contame, ¿y tus hijos se llaman? Marina, la más chica, y Leda. Dos nenas tuviste. Dos mujeres. Dos chancletas. Sí. Leda, bueno, ahora está en pareja, nunca logró matrimonio. Después la más chica, tres veces se casó. ¡Vamos, todavía! Ay, la otra bien. Compensó lo de tu hija mayor, está muy bien. Compensó lo de Leda. No, ahora está en pareja, por suerte, Leda. Mira, por internet conoció un muchacho bárbaro, Juan. ¡Qué bueno! Yo estoy en contra de todo eso, ¿no? Del internet. Sí, yo también. Yo soy de tu barrio. Yo celular estoy e internet son satánicos. Bueno, la verdad ha sido un gusto conocerte, disfrutar de tu obra, compartir con vos este rato de radio y por supuesto, escuchar esta música que tantos lindos recuerdos nos trae. Para ella que está peleándola con este libro, Rosario, ¿se puede conseguir? ¿Te pueden llamar a algún lado? ¿Cómo hacen para comprarte el libro o para pedírtelo? Cuando fue Tangos, lo distribuí. Cuando saqué la plata, después lo regalé a la Devoto, un montón de lugares los que me quedaron. Y ahora estos son 500 ejemplares nada más, pero no puedo distribuirlo porque no tengo dinero. Claro. Está bien, pero ¿pueden llamar a algún lado si quieren? No, yo le pedí a De Genaro, en un libro que le puse una notita, que por favor, si él me lo puede vender a juventud, a gente como ustedes. Claro. Porque Cambalache es cristiano popular nacional. Yo no soy intelectual. Yo le decía a las pibas recién que para intelectual está la señora Sarlo. Yo soy una pensadora que escribe mis pensamientos. Entonces, vos sabés que Víctor el sábado pasado, cuando vino al piso, estuvo acá en el estudio. No se dio pero bueno, vos no te hagas problema. Le preguntamos, Víctor, ¿leíste el libro? Y dice, sí. ¿Te imaginás que no en campaña todo tiene un montón de cosas? Claro. Y dice, no, bueno, dale, le decía. Bueno, a ver, decime una parte. Y me dijo, no, tiene una obra de teatro que escribió la señora, Rosario. El Tano es bravo para eso. Y nos empezó a detallar cuatro o cinco cosas. Digo, no lo pude leer todo, me dice. Y que lo encuentre con valor para dárselo a la juventud. Vos es que Callao Manuel es divino, el antidivo. Sí, es divino, Manuel. De persona, cuando salimos amigo. Me grita, porque vos acá, y se lo voy a leer porque vos acá nombrás a Walter Santana, el actor. Opa. Dije, no, Manuel, le dije, no, en ningún momento. Me parece un gran actor, pero no lo nombre en Cambalache. No, me dice, cuando ya salíamos, que pasamos. Sí, dice, sí. No, ahora me vas a obligar a leerlo. Yo lo leí Walter Santana. Digo, te digo que no. Tranquila, en casa, repaso y cierto. Pero yo teatralizo la poesía de los tangos, retazos de vida, es la parte esa. No tiene índice el libro. Y entonces ahí demuestro cómo la letra de un tango se sigue actualizando en hechos de la vida. Y hay un personaje, se llama Walter Santana. Pura casualidad. Claro, no pensando en el actor. Nada que ver con el actor. Bueno, de todos modos, como vos decís, la letra del tango, las letras del tango son vigentes, es la vida, y se actualizan día a día, como esta letra que le da nombre a tu libro y que compuso Enrique Santos Discépolo allá por mediados del siglo pasado. Te queremos muchísimo. Y toda la historia. Te queremos muchísimo. Espero que podamos hacer algo. Dale, un beso grande. Vamos. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiaveros y estafaos, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio o chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta whisky va Don Bosco y la Miñón, la Thatcher, Napoleón, Carrera y San Martín. Igual que en la vida irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no fana es un gil. Dale nomás, dale que va, que hasta en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Es que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. El polaco Goyeneche, esta versión impecable de Cambalache. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Sobre la hora. Apretando los dientes. 49 pasan de las 8. Bueno, yo estoy nervioso. Estoy re nervioso. A ver, vamos a ver cómo salió este asunto. La tecnología a mí me pone de punta. Los pelos me pone de punta la tecnología. Entonces, ustedes acuérdense, 4-5-3-5-5-9-9-9. Ahí ustedes pueden dejar mensajes en un contestador. ¿Habrá salido bien esto? Si no, pueden seguir llamando al teléfono de oyentes, donde lo atienden Ariel, Rama, cualquiera de nosotros en producción. Es 4535-5900. Bueno, ahí lo atiende un ser humano. En el otro te atiende un homoide en una máquina. A ver, ¿tenemos un mensaje? Ay, no puede ser. A ver, dale. Mauro, ustedes cometieron el fraude. ¡Eh! Ustedes admitieron el fraude. ¡Eh! Ustedes decidieron, sin el otro, ir a elecciones por su cuenta y por decisión propia. Pero un mensaje, me da miedo lo que me pone. La culpa es del otro. ¿Qué otro? ¿De qué? La Macri. Siempre la culpa es del otro. Soy Javier de Matadero. Qué hijo de puta que se me ponen, me hacen debutar con Javier de Matadero. Espera, frena. Javier. Esa era la voz de Javier, mira qué lindo. Bueno, ves que nosotros escuchamos todos los mensajes. Somos de madera nosotros. Si tenemos que programar una estrategia electoral, el primer mensaje que ponemos, ponemos uno que está en contra. No importa, así me gusta. Así de abiertos, pluralistas y democráticos somos. ¡No como ustedes, Javier de Matadero! Mentira, mentira. Bueno, gran mensaje. Después vamos a hablar del tema. Por supuesto, tema elecciones de la CTA, una cuestión muy polémica. ¿Quién hizo fraude? Yo no sé si hablar de fraude. Me parece muy dura la palabra fraude. Me parece que hubo problemas en la elección de la CTA. En un ratito te lo vamos a explicar. Por supuesto, atendiendo el reclamo que hizo Javier de Matadero. ¿Fraude? En un rato lo charlamos. ¿Hay otro mensaje? Sí, sí. No te puedo creer, a ver. Hola, buen día, habla Jorge de Barracas. El fiscal general Miguel Osorio intimó a Macri para el envío de los contratos que suscribió la ciudad de Buenos Aires con las madres de Jocklender. El Instituto de la Vivienda era el controlador. ¿Otro negociado de Macri? Gracias. Qué grande. Jorge, siempre con información precisa, Jorge. Le cuenta las costillas al jefe de gobierno. Escúchame, ¿no? Y aparte se lo pusimos a Javier también, que nos acusaba de macristas. Ah, cierto, es cierto. Bueno, bueno, tenemos oyentes de todo tipo y calaña. Contestador automático 4535-5999 o si no... Oyentes que quieren hablar con alguno de nuestros productores 4535-5900. Esta semana, entre otros temas de estos sociales que nos interesan poner de manifiesto, como contábamos hace un ratito, y hay un informe a propósito del tema, es el tema del rubro 59 y la difusión de los mensajes referentes a la explotación sexual, hubo otro tema que se instaló a partir de un debate parlamentario que tiene que ver justamente con la cuestión del derecho al aborto, un tema polémico si los hay, que seguramente abre muchísimos frentes, pero que el Parlamento iba a empezar a discutir, tenía intenciones de empezar a discutir esta semana, y una de las diputadas que tenía intención de participar del debate, de hecho lo hizo, pero sufrió incluso una agresión absolutamente injustificada y fuera de todo lugar, es nuestra compañera y amiga Victoria Donda. ¿Cómo te va, Vicky? ¿Qué tal? ¿Cómo buen día? Buen día. Bien, gracias por atendernos. Contanos qué fue lo que pasó el otro día cuando te disponías a ingresar al debate sobre el tema del aborto. Y me bajé a la esquina del Congreso en Rivadavia y Callao Entre Ríos, donde cambia de nombre. Y ahí estaba la marcha de la campaña por el aborto legal y seguro. Yo tenía el MP4 puesto en un volumen muy alto, con lo cual no escuchaba lo que pasaba alrededor mío, cosa que además hace mal a los oídos, pero bueno, nada, esa era la realidad. No me di cuenta que las dos marchas estaban juntas, terminé dentro de la marcha pro vida mientras estaba yendo al recinto, pero de todas formas, sinceramente, la verdad es que como siempre me he prestado a debatir, sobre todo temas que me interesan como estos, y con personas que debaten seriamente, debato, o sea, no me gusta cuando me agreden. Uh-huh. Bueno, vino un grupo grande de personas a tratar de obligarme a escucharlas. Yo les dije que las iba a escuchar con gusto, pero adentro de la audiencia pública, que para eso eran las audiencias públicas. Entonces un señor me agarró el pelo y me obligó a quedarme para escucharlo. ¿Un señor? Un señor grandote, además. Qué barro, qué barro. Qué locura. Bueno, pero finalmente fue solamente un susto, digamos. No pasó a mayores y pudiste, después de conversar con ellos, ingresar al Parlamento. Me sacó la policía porque el señor me obligaba, me tironeaba fuerte el pelo. Qué bueno. Así que entró la policía, me sacó y pude entrar al Congreso a debatir. Bueno, altamente repudiable, y lo que muestra también la forma en la que ciertos sectores de la comunidad pretenden instalar el debate de un modo que no compartimos para nada. Ahora, más allá de este episodio, que por supuesto repudiamos, Vicky, contanos cuál es la idea y qué es lo que se pretende debatir. Lo que se pretende debatir es la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Nosotros creemos que es un tema muy importante. En la Argentina hay entre 500.000 y 700.000 mujeres que se someten a esta práctica cotidianamente, y más de 100 mujeres que mueren por año. El común denominador de estas mujeres que mueren es que son pobres y jóvenes. Esto genera, además de la fragmentación y una diferenciación de clases sociales, genera clandestinidad, con lo cual también genera en realidad para todas, para las 500.000 mujeres, situaciones desagradables por las cuales no debería pasar ninguna. Claro. Estamos hablando de 100 mujeres anuales, lo cual seguramente debe ser buena parte de la mortalidad materna que hay en la Argentina. Una mortalidad que no solo no se pudo bajar, sino que incluso se incrementó en los últimos años. Sí, de hecho aumentó, sí, sí. Uh-huh. Bueno, indudablemente es un tema de salud pública, que más allá de los debates de género, que indudablemente están de fondo, acá hay un hecho incontrastable de salud pública. Se muere gente, se infectan mujeres y se mueren por realizarse abortos en lugares clandestinos. Sí, sí, es incontrastable, pero bueno, hay gente que se ve que quiere tener esto de formas que la verdad no se puede debatir, o sea, no se puede ni detener y así no se puede debatir seriamente. Claro. Digo, es bueno que la gente sepa que donde se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, y donde el Estado lo hizo de la mano de campañas de prevención y de campañas de educación, se redujo la tasa de mortalidad entre mujeres a cero y se redujo también la cantidad de interrupciones voluntarias del embarazo. Uh-huh. Donde no se hace de la mano de campañas de prevención, se reduce a cero la tasa de mortalidad en las mujeres, lo cual también es importante, digo, es de lo más importante. Uh-huh. Estamos hablando de nuestro cuerpo, ¿no? Ni más ni menos. Vicky, hablemos un poco de la campaña. Sabemos que integrás la lista de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires por el Frente Amplio Progresista, y esta semana hubo una presentación de nuestra candidata, de la candidata a gobernadora, en este caso del espacio, Margarita Stolbizer. Estuvo allí el candidato a presidente Hermes Wiener, y estabas vos también. Sí, en un acto, la verdad, muy alegre. Interesante, a ver, me dio toda la impresión, no sé si compartirás conmigo, esta es una mirada desde el llano, uno no milita con actividad permanente, ni tiene, en este caso, una participación en el espacio formal, pero sí desde afuera, como simpatizante, ¿hay similitudes? Uno ve en todo lo que tiene que ver con la campaña, los colores, la alegría, el jingle de campaña, uno ve cuestiones parecidas al Frente Amplio Uruguayo, ¿no? No sé si coincidís conmigo. Además del nombre. Sí, además, ¿no? Además, por supuesto. Le robamos una parte del espíritu, ¿no? Igual yo creo que, así como dice esa frase de Mariatti, que no hay que ser ni calco, ni compra, ni copia, sino creación heroica, uh-huh. Eso es lo que tenemos que tratar de ser nosotros. Traer al argentino una experiencia absolutamente valiosa, como fue la del Frente, como es la del Frente Amplio Uruguayo, aprender lo mejor de esa experiencia, con nuestras culturas, con nuestros matices, con nuestra propia forma de hacer política, pero creo que cuando nuestros pueblos llevan adelante experiencias positivas, de ellas hay que tomar lo mejor. Uh-huh. ¿Cómo se preparan para una campaña que me imagino va a ser dura, porque la provincia de Buenos Aires es claramente un país, es el distrito más grande que tiene y más populoso que tiene la Argentina, y recorrerla y trabajarla en una campaña electoral seguramente es una tarea apasionante, pero también desgastante, ¿no? Sí, pero cuando uno lo hace con esfuerzo, con el corazón, y estando seguros de que esto lo hacemos porque tenemos voluntad de cambio, pero además de voluntad de cambio tenemos voluntad de gobierno. Margarita dijo muchas veces, nosotros nos acusan de ser testimoniales. Nosotros damos testimonio con el ejemplo de nuestra militancia, uh-huh. pero no somos testimoniales, queremos gobernar. Bueno, a eso se llega solo militando y demostrando que queremos y podemos gobernar. Uh-huh. ¿Qué mirada tenés a propósito de lo ocurrido en la ciudad de Buenos Aires el domingo pasado, Vicky? Me parece que hay que hacerse cargo, en primer lugar, de los errores que uno comete. Digo, casi el 50% lo eligió Macri, ¿no? Y lo eligió Macri habiendo otras alternativas electorales, una de las cuales estábamos nosotros. Uh-huh. Entonces yo no puedo hablar de las elecciones porteñas sin hacerme cargo de los errores de ese espacio en el cual... del cual yo formaba parte. Es que la pregunta estaba dirigida más a eso. Digo, uno a veces por el microclima evita ser preciso, y como te han hecho muchas notas y seguramente te habrán pedido opiniones sobre Macri, Balotaje, a mí me interesa particularmente un análisis tuyo sobre lo que ocurrió hacia el interior del espacio que en la ciudad de Buenos Aires encabezaba Pino Solanas. Me parece que tuvo que ver con errores que se cometieron. El primero de los errores fue la improvisación después de un año y medio de hacer campaña presidencial, decidir ser candidato a jefe de gobierno. El segundo error fue la desprolijidad con la cual se armaron las listas. Un error muy importante para mí fue haber conformado una fórmula que no le aportaba nada. Yo a Celser lo respeto como médico, como militante, como legislador, como ser humano, como compañero. Me parece una excelente persona, pero sinceramente no le sumaba electorado a la figura de Pino. Uh-huh. Y si uno quiere ganar la ciudad, por lo menos entrar a la batalla en una disputa tan importante como la que había, esas cosas no se pueden conocer. Sí, sí, y por otro lado, y no es menor, me parece que así como, no sé, por ejemplo, yo no puedo entender por qué Pino Solana no está en el FAP, creo que la gente tampoco lo entendió. Sí, yo recuerdo incluso hubo momentos en los que Pino se refirió muy despectivamente a la figura de Claudio Lozano, que era naturalmente el candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires por el espacio, hasta que él decidió justamente de poner su candidatura presidencial, ¿no? Recuerdo que habló de él diciendo algo así como que no medían las encuestas, y este tipo de cosas me parece que tienen su correlato luego, ¿no? En el resultado electoral. Bueno, las tuvo. Sí, sí, sí, fue efectivamente así. Victoria, Alejandro Weber te saluda, buen día. ¿Qué tal? Quería volver un poco al tema de la intolerancia y a la agresión que sufriste vos, porque hoy llega alguna información que Margarita Stolbizer, la candidata a gobernadora del Frente Amplio Progresista, dice que fue agredida anoche en Azul por jóvenes de del peronismo que iban a un acto de campaña de Gabriel Mariotto, hoy vicegobernador de Daniel Scioli, digamos. Y esto también... Candidato. Sí, candidato a vicegobernador. Por eso, digo, esto también habla de la intolerancia y de cómo se están manejando, ¿no? ¿Ustedes tienen miedo de estas campañas, de estas agresiones? No tenemos miedo, la verdad es que no. Va, por lo menos yo no tengo miedo y Margarita tampoco tenía miedo, ¿no? Cuando llegué a Azul, justo había, bueno, hace muy poquito que había pasado esto. No, miedo por la campaña no tenemos. Si tuviéramos miedo, no nos habríamos presentado. Cuando haces una campaña... Pero vos estuviste, no protagonizaste, vos no estuviste en los incidentes, pero te contaron de fuente directa como qué fue lo que pasó. Y porque yo llegué 5 minutos después, suerte, porque si no, 2 días seguidos de agresión ya me estaban tomando el punto. Contanos entonces, ayudanos a cronicar la historia, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Ustedes estaban a punto de empezar el acto? ¿Cómo fue? ¿Llegaban recién? Lo que ocurrió es que primero llegó el auto con Margarita, Margarita se bajó, la recibieron los compañeros en Azul, iban caminando hacia el hotel. Uno de los compañeros le dijo a Margarita, bueno, acá cerca Marieto está haciendo un acto. Margarita le dijo, bueno, no hay problema, vayamos al hotel. Vino un grupo de chicos de la Cámpora, con bandera de la Cámpora, y otro grupo con bandera de la Juventud Sindical, con 2 patrulleros detrás en forma absolutamente pasiva, y además de los insultos y obviamente las canciones que le dedicaron, muy amablemente, ¿no? Acordándose de la madre, de los familiares y de todo. Pero por lo genealógico, le arrojaron proyectiles. Pero Victoria, vos me estás diciendo que 2 patrulleras de la policía bonaerense custodiaban a esa columna, que le tiraron cosas a Margarita y se sucedieron. Sí, de hecho creo que en la gacetilla de prensa que se termina enviando se puede ver a los 2 patrulleros. Pero esto reviste una gravedad institucional también. Sí, bueno, precisamente después de esto, cuando terminamos la cena, teníamos 2 patrulleros siguiéndonos hasta el hotel. Entonces me sorprendió, y era que el gobernador, que se había enterado de los hechos, había instruido al comisario a que no se vuelvan a repetir esos hechos. Qué bárbaro. No, es una cosa increíble. Qué bárbaro, que no se vuelvan a repetir. Hubieran evitado, podían haberlos evitado perfectamente, como dice Alex. Absolutamente. Si había 2 patrulleros instruidos debidamente. Se podría haber evitado las agresiones. La verdad es que la policía tiene que estar para evitar ese tipo de situaciones, para prevenir, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, si vos sabés que hay 2 marchas antagónicas que se van a juntar, en el medio se puede poner un cordón. Sí, y claro. Evitas que algún distraído se meta en la marcha equivocada, como en mi caso. bueno, Victoria, consejo, digamos, aprendizaje de vida, el MP4 en volumen 2, 3, no más, porque si no te podés confundir en marcha. En este caso, evita poner el MP4 a volúmenes elevados. O no escuchas el bocinazo cuando te cruzas en la calle. Bueno, Victoria Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Y candidata a diputado en la lista junto con Víctor, ¿no? Así es, acompañándolo a nuestro amigo y columnista Víctor de Genaro en la lista de candidatos de diputados nacionales del Frente Amplio Progresista. Un beso grande y muchas gracias por atendernos. Un beso, hasta luego. Chao, Vicky. Chao.

del vestido le aflora la enagua. ¡Ay! ¡Qué linda purreta! ¡Ay! Y sí, pero ahí me agarró vieja, me acordé de mi abuela. Yo estoy un poco erotizado, pero ya voy entrando en calor, pero me voy concentrado. De a poquito, vas tengo a que mirar fijamente. Piensa en cosas que... lindas. Rosario ya se dio vuelta y se tapó los ojos. Sí, está, sí, Rosario oídos. Está horrorizada. De todos modos, entre vos y yo, sí, no hay nada que nos separe. Ay. Solo vos y yo sabemos lo que tenemos. Ok, me voy. Tengo ganas de tomar esta escarapela absolutamente al pedo acá en este micrófono. Sí. Qué versado pasar. Anudártela. ¿Dónde querés que te la anude? Y donde usted quiera. Espere que saco, déjeme sacar. No tengo problema. Y entonces. ¿Puede? Necesita ayuda. Muy bien. Esto como si fuera una liga. ¡A comerla! De a poquito la voy desanudando y cuando cae, cae toda tu vergüenza. Ay. ¿Qué le parió? Un día me van a meter en cana a mí. Ay, me encantó, no, me encantó el final. Tuvo el cierre impecable. Pará, no léate las manos, Mauro. Déjame con esta, fantasear, ¿no? Déjame fantasear. Bueno, Palmeiro. ¿Cómo se llama? Está volando. ¿Cómo? Está volando, está en chacomo. Iba a decir algo, pero no, mejor no, prefiero evitarlo. Chiste la boca, chiste la boca. Sí, sí, sí, porque tenemos oyentes. Ha llegado el momento de aquellos que no quieren dejar grabados sus mensajes. A pesar de nosotros. Yo soy igual partidario de estos oyentes. Sí, sí, yo sí. Quiero el oyente que dice, habla con el productor y conversa. Aparte, si no, me saca el trabajo a mí. Exactamente. ¿Qué voy a hacer ahora? Tenemos cuatro pelacuernos ahí que le pagamos una moneda para que atiendan los teléfonos. También una máquina, es la revolución industrial esto. Pero claro, ¿qué? Que sí. Bueno, 4535-5900 para hablar con alguno de nosotros o 4535-5999 para dejar tu mensaje grabado. ¿Y qué dicen? Carmen de la Tablada, yo soy peronista de Perón y después de mucho tiempo fui a votar y voté por Macri, pero no por fascista, sino porque no había quien más votar. Bueno, es una interpretación, la respetamos. Nosotros bueno, lo hubiéramos dicho... Poco de Perón, Macri, ¿no? Pero bueno. Sí, que se viste que esto... Cada uno se arroga cada claro. cosa. El otro día, por ejemplo, le hicieron una nota a un pibe que es el candidato comunero más votado que tuvo la ciudad de Buenos Aires, de apellido Carrillo. Carrillo. Entonces, como uno que viene de una familia de médicos, sanitaristas, como mi abuelo, mi viejo... No puede olvidarse de ese apellido. Ramón Carrillo fue el primer gran sanitarista argentino, el creador del sistema público de salud de la mano del gobierno de Perón. Y entonces me resultó curioso la cosa. Y entonces lo ubiqué al pibe. ¿Sabes qué es el nieto de Carrillo? El nieto de Carrillo hoy no solo vota a Macri, sino que fue el candidato más votado de los comuneros macristas. De Macri. En este caso creo que en el barrio de La Recoleta, en la Comuna 15. Bueno, de... ¿Y pudiste hablar con él? Hablé con él, hicimos, o sea, no fui yo quien se la hizo otro compañero para la revista en la que trabajo, le hicieron una nota por el dato curioso, ¿no? Incluso hablaba, él me hablaba de su abuela, es decir, de la esposa de Ramón Carrillo, la viuda de Ramón Carrillo. Recordemos que Carrillo muere un año después de dejar el poder intempestivamente, porque a Perón y a todo su gabinete lo arrancan de la mano de una revolución, mal llamada Revolución Libertadora, y muere un año después, pobre, de paludismo. En el norte de Brasil, el tipo que más trascendencia le dio a la salud pública de nuestra Argentina muere de esta forma, ¿no? Cuando erradicó muchas enfermedades, entre otras el paludismo en nuestro país. Fíjate vos, en Belén do Pará muere un año después de haber sido derrocado por Perón. Déjeme contrastarle el dato curioso, digamos. Otro de los comuneros más votados de Mauricio Macri fue Maximiliano Corach, ni más ni menos el hijo de Carlos Corach, ministro todoterreno, pero del interior, de Carlos Menem, ¿no? Así que está todo tan mezclado en este escenario que ¿quién dice quién es? ¿Quién tiene el peronólogo? Déjame contarte, estoy en la página Facebook de Sobre la Hora y nos escribe Alejandro Garzón desde Río Gallegos. Recordemos que en Río Gallegos salimos en vivo por FM Abril, así que un saludo grande a todos nuestros compañeros allí del sur. Dice, perdimos un gran compañero como Armando. Lamentablemente en un accidente de tránsito sabemos lo que fuiste y estarás en el cielo con los más grandes, como Tosco, el Che, Germán Abdala y con muchos militantes que dieron la vida por una Argentina y una Latinoamérica mejor. Nos veremos en unos años más, compañeros. Hasta ese día, escribe Alejandro Garzón, en nuestro Facebook de Sobre la Hora, lo publica en estos días, ¿eh? José Antonio de Lanús, estoy firme desde las 8, muy bueno el programa. ¿Pueden comentar algo de la escasez de combustibles? Uh-huh. Bueno, en un ratito tal vez podamos hablar del tema. Dale, vuelvo al Facebook porque Julio Macera publica hace unos días, la justicia, que no es sorda ni ciega, le dio la razón a Tomada, que fue el que apeló, el abogado de Pedraza, el defensor de los burócratas. Esto se refiere a la elección en la CTA. Es decir, que le dio la razón a la intervención del Estado en los asuntos de los trabajadores en contra de la voluntad de los trabajadores. ¿Qué otra cosa se podía esperar? La lucha continúa. Bueno, y acá tengo un amigo que está de mi lado y me está cuidando el puesto de trabajo, Roberto de los Álamos. Los contestadores eléctricos dan vergüenza. ¿Cómo los contestadores eléctricos? No, son los porteros. Sí, en realidad. Sí, sí. Llamás a Desur y te atiende una maquinita. Ajá. Todos están igual. ¿A quién le reclamás? Dice Roberto. Se refiere básicamente a los call centers, a las empresas de servicio. Bueno, vos sabés que este es un tema que las organizaciones de consumidores están empezando a demandar de manera explícita, que no te atiendan más un contestador. Sobre todo aquellas... Mirá la pancarta que están colgando nuestros productores. No a las máquinas. Claro. Trabajadores en asamblea. ¿Cuál era general? Está muy bien. Están en huelga nuestros productores. Es cierto, a ver, la máquina termina desplazándola. Tira la mierda el contestador, ya está. Se acabó el contestador. Apaguen el contestador. Yo voy a... No podemos menos que solidarizarnos con los trabajadores de la producción de Sobre la Hora. Apagar el contestador, definitivamente. No hay más contestador. Oyentes, el que llama al contestador, automáticamente mandamos una brigada y a que le orine la puerta de la casa. Ay, no puede ser, se acabó. ¿Por qué esa forma? Y porque si se quedan sin laburo los pibes, te imaginás, van a ir a Héctor de Don Bosco. A los que graban le van a pedir trabajo. A Javier de Matadero, a ese le orinan. Jorge de Barracas. Le orinan doble a ese. Y claro, viejo, es así, no puede ser, los pibes tienen que tener laburo. Vamos, más mensajes. Liliana Parada, nuestra diputada del espacio del Proyecto Sur, en este escenario el balotaje es solo un trámite de inmolación de Daniel Filmus para posicionar a Macri como el enemigo. La elección de Filmus tarde y mal como candidato K fueron indicios más que suficientes en este sentido. El Frente para la Victoria, agrega Liliana Parada desde su Facebook, fue y sigue siendo funcional a la derecha, y si no bajan a Filmus es una prueba irrefutable de esto. Mario de Barracas, de ahora en adelante Proyecto Sur debería hacer un folleto con 10 puntos de campaña para que toda la gente se entere realmente de los cambios que proponen. Del Frade, como siempre, un espectáculo. Bueno, Pablo Sanseverino también publica en Facebook. Dice, a los compañeros kirchneristas que nos quieren seducir para votar a Filmus, este es mi precio. Y detalla 3 puntos. 1, la libertad sindical. 2, el pase a planta de todos los contratados del Estado Nacional. Y 3, que se deje sin efecto la prórroga a favor del interventor Yasky. Si cumplen, les prometo que lo voto y hago campaña a favor del gobierno. Bueno, me parece que vas a votar en blanco, amigo, porque tampoco sí. Creo que votes a Macri, me imagino, ¿no? Marcelo de Morón, lamento mucho lo de Victoria, pero ¿cómo vas a cruzar escuchando el MP4 la calle? Se lo dijimos. Eso es inconsciencia. Se lo dijimos. La respeto mucho, pero es un acto de inconsciencia. Saludos a todos, muy bueno el programa. Por eso se lo preguntaste. Totalmente, totalmente. Bueno, igual la queremos mucho, Victoria, y seguramente no va a volver a repetir este error. ¿Tenés más ahí en el Facebook? Sí, acá tenemos a Adriana Drizum. Dice, ya falta menos, cuenta regresiva. Voto cantado, yo voto a Carlitos del Frade, dice, y publica la imagen de uno de los afiches donde dice yo voto a Carlos del Frade. la cara del negro está mirando para arriba, está mirando. Exactamente, y dice abajo, para vivir diferente, vota diferente. Mirá si lo bancaremos al negro, que el negro va en una lista en donde claramente no está identificado con Hermes Wiener. Porque ustedes saben que Carlos tiene una mirada crítica sobre el gobierno de Hermes Wiener en la provincia de Santa Fe, y Hermes Wiener es el candidato del espacio del Frente Amplio Progresista, que tiene bastante que ver con la producción de este programa. Nosotros no lo ocultamos, Víctor de Genaro uno de sus más importantes dirigentes, es columnista del Espacio. Entonces, digo, fíjense hasta qué punto uno lo banca al negro, que y esto tiene que ver con la tolerancia de la que hablábamos, ¿no? Y de la que tanto se habló esta semana. La tolerancia política indica que vos puedas escuchar al que piensa distinto y tratar de aprender de lo que te pueda, de lo que te pueda transmitir desde su experiencia, desde su punto de vista. Acá, si vos pensás diferente, te condenan. Y eso me parece que termina siendo inadmisible, por lo menos en la sociedad que a mí me gustaría vivir y que me gustaría contribuir a legarle a mis hijos, ¿no? Yo quiero una sociedad en la que opinar distinto no signifique ni que te censuren, ni que te manden una patota para escracharte, ni que te metan preso, ni mucho menos que te maten, como pasaba en otras épocas. Por suerte, esa instancia por ahora parece estar superada, aunque en algunas provincias no me animaría a decirlo, ¿eh? No sé si, por ejemplo, en Formosa uno puede decir que pensar diferente no es equivalente a que te maten. Sí, y digamos, sin tanta forma directa, digamos, el caso de Mariano Ferreira también, de alguna manera. Bueno, muestra a las claras que todavía hay grupos y sectores de la sociedad apañados desde el poder, porque bien lo recordás vos, Alejandro, haces bien en recordarlo, las patotas ferroviarias que asesinaron a Ferreira se financiaban con dineros oficiales, dinero de los subsidios que cobran las empresas que gerencian el ferrocarril, desgraciadamente, y terminaron siendo funcionales a un sistema en el cual está metido este sindicalismo que tanto repudiamos. Esta semana, hablando de ese tema, tuve la oportunidad de conversar con gente de la CTA que está laburando específicamente en esa cuestión. Aparecieron documentos incontrastables que muestran que el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción, de la UOCRA, Gerardo Martínez, uno de los dirigentes sindicales que con mayor cariño mira a nuestra presidenta, digo cariño en términos políticos, no creo que tenga una relación afectiva. Sí, sindicado aparte, como el sucesor de Hugo Moyano si hubiera una sucesión, ¿no? Si hubiera exactamente, un bueno, esta persona figura en el listado del Batallón 601, habiendo trabajado entre el año 77 y el año 83, momento en el cual desaparecían más de 100 trabajadores de la construcción, incluso dirigentes del sindicato. Uno no puede menos que suponer que la persona esta a la que estamos refiriéndonos, Gerardo Martínez, cumplía tareas de inteligencia dentro del gremio al que hoy encabeza desde hace muchos años ese su secretario general. Más allá de lo que uno siempre insiste, esto de, ¿qué significa la democracia sindical? Y entre otras cosas significa permitir vertebrar organizaciones que se transformen en alternativa a estas organizaciones. Y uno dirá, y bueno, pero que vayan y que voten. Pero ustedes saben cómo son las elecciones en estos sindicatos que están en manos de estos sindicalistas hace muchísimos años. Son elecciones amañadas, en donde se interponen generalmente situaciones muy graves y muy serias, de fraude, de aprietes. Entonces, seamos cuidadosos cuando hablemos de estos temas. Lo vemos en un montón de ámbitos, ¿no? Lo vemos en ámbitos ligados a la política, pero cuando uno lo ve en el ámbito sindical y ve la aparición de estos personajes o de la información sobre estos personajes, no puede menos que repudiarlos. Ahí es donde tomo la bandera de nuestro oyente que decía, yo votaría Firmus en caso de que, entre otras cosas, habilitara la libertad sindical. No puede existir libertad sindical cuando la única central que pone en juego su conducción por el voto directo de los afiliados permanece, hace 7 meses, intervenida por el gobierno. A ver, de esto hablamos. Podrán no haber sido todo, no digo transparente, porque transparentes fueron, no todo lo participativa que hubiésemos deseado a las elecciones del 9 de diciembre, compañeros y compañeras de la CTA, pero si no participó el grupo que lidero Boyacki, fue por una razón obvia, no querían convalidar lo que hubiese sido una derrota evidente, como seguramente lo va a hacer si se vuelve a abrir la urna y si se acepta, como no creo duda de que haya aceptación por parte de Pablo Micheli y de la agrupación que integra la lista 1, una vez más el comicio. Pero acá la intención es otra, es bien otra la intención, es mantener todo el tiempo que se pueda un poder de facto, como es el poder emanado de una decisión de un Ministerio de Trabajo que no te reconoce. Digo, con todo respeto para Javi y para todos los militantes de la lista 10 que apoyaron la candidatura de Hugo Yasky en la CTA, estamos aceptando una intervención de un ámbito que no te reconoce, que no te reconoce la personería gremial. Entonces ahí no, vos no podés permitirte que te arbitre alguien que no te está reconociendo legalmente. Me parece que hay un contrasentido, y lo digo con todo el respeto que me merecen estos compañeros, porque yo también quiero tratar de vivir como expreso, ¿no? Como les digo, la tolerancia tiene que ver con esto. Yo no te voy a acusar ni los voy a acusar, fraudulento, no me gusta decir eso. Son compañeros que integran un espacio distinto al que nosotros integramos dentro de la central, y que sometidos a elecciones perdieron. Si no podían políticamente asumir esa derrota, porque indudablemente había una situación que tenía que ver con cumplir con compromisos políticos que no tenían que ver con el voto de los afiliados, seguramente tienen que ver con otros vínculos y con otras relaciones políticas, y no es culpa del resto. Nosotros queremos una CTA. Ojalá sea la CTA que soñamos todos, con todos adentro, aún con nuestras diferencias. Yo no soy partidario de pensar en construir una nueva central. A mí me gustaría esta central. Yo quiero mi central. La que apoyé y la que aboné a contribuí a construir desde hace 10 o 12 años que me vinculé con este grupo y con esta idea de hacer sindicalismo. Pero de no ser así, va a ser muy complicado sostener una situación que, insistimos, viene amañada no porque haya habido fraude, sino por todo lo contrario. Lo que hay es una necesidad de encontrar una convalidación oficial en un ente que no te reconoce. Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar igual, no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. En algún lugar el tiempo y la distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Un ángel me vino a buscar igual, no lo quiero seguir. Del tiempo y el lugar, no sé ni dónde tengo la nariz. ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual te espero. Pero. GIECO, algún lugar encontraré. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Minutos pasan de las 9 de la mañana y lo anunciábamos. La producción estuvo trabajando en un informe a propósito de las repercusiones que generó la prohibición que el gobierno estableció a través de un decreto de la oferta sexual a través de los medios de comunicación, el famoso rubro 59. Sí, sí, armamos un informe, llamamos a Jorgelina Sosa, ella es secretaria adjunta de AMAR, que es la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, uh-huh, en relación a lo que ella nos iba diciendo y de lo que pasó, ¿no? A raíz de lo que dijo Cristina sobre el artículo 50, el rubro 59, fuimos entrelazando lo que ella decía, sus distintas opiniones, y además también pusimos a Susana Trimarco. Vamos a escuchar el informe, a ver cómo quedó. Que una persona utiliza a otra para realizar trabajos forzosos o que la obliga a prostituirse en contra de su voluntad, amenazándola física o psicológicamente. Eso es la trata de personas. Mi nombre es Jorgelina Sosa, soy secretaria adjunta a nivel nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMAR-CTA. Los tomó con mucha sorpresa el decreto que ha dado la Presidenta de la Nación. Con la firma de este decreto hemos dado un gigantesco paso en no solamente la lucha contra la trata de personas, contra la discriminación también, porque la oferta sexual, fundamentalmente publicada en el rubro 59, no solamente es un vehículo en la comisión del delito de trata de personas, sino también es una profunda discriminación hacia la condición de la mujer como tal. ¿Cómo la compañera promueve su trabajo? Digo, pero que son compañeras mayores de edad, y que están en el trabajo sexual por decisión propia, no que están obligadas. Sentimos que sacar los avisos los lleva más a la clandestinidad de la que estamos, como que los corren más para el lado de los tratantes que en vez de darnos beneficios que realmente necesitamos las trabajadoras sexuales. En la Argentina, la cantidad de condenas sigue siendo baja en comparación con la cantidad de víctimas identificadas. Tema del proyecto de ley de trata de personas, estuvimos en el Congreso discutiendo, realmente en algunos puntos hemos agregado cosas y la hemos discutido en el tema de, por ejemplo, de que sea más alta la pena para el tratante. El tema del consentimiento, que es un poco más amplio, porque si no, queda como que solamente las mujeres de 18 para abajo tienen consentimiento y pueden dar su declaración, y las compañeras de 18 años para arriba, como son mayores de edad, no es obligatorio. Y ahí, bueno, como que no estamos un poco de acuerdo, porque hay compañeras que son mayores de edad y están explotadas. En Tucumán hay otra chica desaparecida, es una madre de 32 años, tiene dos hijos y está desaparecida ya hace un mes. También lo que decimos es que realmente hay que trabajar la ley, que hay, pero que también hay que poner una voluntad política y después cumplirla. Hay muchos nombres y apellidos muy grosos, porque de esos lugares no es que está Juan Pérez. Digo, hay intendente, hay jueces, hay comisarios, y uno lo puede decir porque, digo, bueno, yo soy, aparte de ser la adjunta de la organización, soy una trabajadora sexual activa. Hay que ponerle garras y ganas para que realmente se pueda trabajar y realmente sacar lo que es la trata de personas en el medio, pero no solamente la trata de personas, porque está muy expuesta en el tema de la explotación sexual. Digo, nosotros también hablamos como organización y como central la trata de personas, digo, en lo doméstico, en lo textil. Hay mucho tipo de trata que de ese tema no se habla. Realmente queremos que dentro también del proyecto este de trata no quede exclusivamente de la trata con fines de explotación sexual, sino que también se hable de la trata que existe con compañeros y compañeros explotados en este tema. La explotación de otro ser humano es un delito. es una violación de los derechos humanos y es la forma más extrema de la violencia de género en el caso de la trata con fines de explotación sexual. Cualquiera puede ser una víctima, niñas, niños, mujeres y hombres. 37 minutos pasan de las 9 de la mañana. Escuchábamos varias voces, ¿no? Y lo interesante es cómo instalar el tema. Nosotros también estamos en contra de la trata de personas y, por supuesto, militamos junto a las compañeras de AMAR en la lucha contra todo lo que tenga que ver con la trata de personas. Lo demás suena más como una medida por la galería que como un verdadero hecho en contra de la trata de personas. Hay una ley que desgraciadamente no es todo lo efectiva que debió ser y sobre las cuales las compañeras de AMAR están trabajando en su modificación desde hace mucho tiempo. Esperemos que el Parlamento finalmente pueda dar una respuesta efectiva para luchar contra este verdadero flagelo que azota a buena parte de nuestra sociedad. Bueno, vamos a charlar con nuestro columnista especial, así dice nuestra gacetilla, columnista especial. Invitado. Víctor de Genaro. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué decís? Buen día, ¿cómo andamos? Muy bien. ¿Cómo estás, Mauro? Muy bien, muy bien, muy contentos. Acá estamos haciendo el programa como de costumbre cada sábado y en este caso teniéndote a vos a través de la línea telefónica porque te imaginamos recorriendo la provincia. Bueno, en el día de ayer sí hice un recorrido por el distrito de Quilmes, realmente impactante. Por la campaña, pero hoy estoy llegando a la Universidad de Lanús, donde se va a producir una jornada encaminada hacia la conformación del Consejo Comunitario, Social Comunitario de la UNLA. Vos sabés que yo tengo el privilegio de ser consejero de responsabilidad, consejero superior por la comunidad. Electo en la asamblea universitaria propuesta del Consejo Superior, en este caso una actitud generosa de Ana Jaramillo, la rectora de la universidad, que es realmente un fenómeno como compañera, pero además como constructora de una universidad urbana comprometida, que es una experiencia que no se da en ninguna otra universidad. Hay una sola universidad, que es la de Quilmes, que tiene un consejero comunitario, pero designado por la rectoría y con voz, pero sin voto. En mi caso es con voz y con voto. Y construimos una experiencia que es que en esta gestión, que estará terminando el año que viene, poder poner en experiencia un consejo comunitario. La comunidad Lanús, a través de uno o dos representantes del Consejo Deliberante, electos por él, el intendente, un representante, y las organizaciones comunitarias, formamos una asamblea que va a discutir qué problemáticas necesita la comunidad Lanús de que esta universidad se ponga al servicio para investigar, para formar profesionales, etcétera. Entonces, y cómo participa esa universidad que está financiada por la comunidad Lanús, o sea que la universidad está financiada por todo el pueblo. Lamentablemente, muchas veces se olvidan esos claustros que viene de la época del medioevo, se enclaustraban, ¿no? Esos claustros se olvidan y desarrollan investigaciones que no tienen nada que ver. O formación de profesionales que no tiene nada que ver con la necesidad y el compromiso de el pueblo. Entonces, este cambio, me parece, para mí es una maravilla estar pudiéndolo concretar. Es una experiencia que tiene que ver con, obviamente, esta experiencia de Lanús, que ojalá se pueda repetir en muchos otros lugares. Uh-huh. En algunos lugares, como la UBA, ni siquiera los trabajadores auxiliares, mal llamados no docentes, están representados. Están representados los profesores, los decanos, los egresados, los estudiantes, pero no, ni siquiera los trabajadores auxiliares, y mucho menos la comunidad, ¿te imaginas? Y es la que financia, la que financiamos específicamente la enseñanza universitaria. Así que estoy gozando los prolegómenos de esta instalación. Sí, vos sabés que a propósito del tema, no sé si me imagino que lo venís siguiendo, aunque sea colateralmente, Chile está mostrando algunas fisuras interesantes de ese modelo que nos vendían como perfecto, ¿no? Con el tema universitario, justamente. ¿Qué diferente es cuando una universidad pública, primero es estatal, segundo es gratuita, y tercero está al servicio de las necesidades del pueblo, que cuando son organizaciones privadas que para el cual estudiar significa endeudarse para un pibe, ¿no? Sí, bueno, en realidad la enseñanza gratuita es desde 1949. Hasta 1949 la universidad podía ser pública, estatal, las universidades, pero eran pagas. En 1949 se instaló la gratuidad. Y a partir de ahí comenzó toda una construcción diferente. Las universidades privadas han crecido y son un gran negocio, constructores de los cuadros de conducción de este sistema, y los cuadros que deberían formarse en las universidades públicas están muchas veces formados dentro de parámetros, formatos, que no tienen que ver con las necesidades populares. Qué bueno eso. Por eso, muchas de las investigaciones son llevadas a cabo en función de las necesidades de las grandes transnacionales. Uh-huh. Hay investigaciones que ocurren o se estudian con parámetros que no tienen nada que ver con las necesidades de la gente. Uh-huh. En la Universidad Lanús, que es una experiencia que Ana Jaramillo ha definido como una universidad urbana comprometida, donde hay disciplinas, no carreras. Por ejemplo, la Universidad Lanús podría hacer una disciplina que significa la medicina, hacer una carrera para medicina. Ahora, en la práctica, en el conurbano bonaerense, hay una enfermera cada 4 médicos. Claro. Ayer mismo, en el hospital que recorría de Quilmes, un hospital paseado, un hospital que tiene que atender toda la zona de Quilmes, pero que atiende también lo que significa Varela, uh-huh, las cosas cercanas, los lugares cercanos, un hospital que tiene 170 camas, cuando ha crecido la necesidad, y las camas están en el circuito privado, en el complejo médico asistencial privado, cada vez más. Ahí en ese hospital hay 600 profesionales y 487 auxiliares, entre ellos 8 de mantenimiento, 8 de mantenimiento para ese hospital. Te voy a decir, ¿qué se necesita acá fundamentalmente? Y formar enfermeras universitarias. Por eso la Universidad Lanús tiene la carrera de licenciatura en enfermería, que es una de las más pobladas. Hay 4.000 compañeras y compañeros trabajando ahí, claro, estudiando. Sí, aparte la cantidad. Entonces, si vos te pones a pensar, esto significaría poner a la universidad a lo que tiene que ser, a quien la financiamos. Y en la universidad van a entrar organizaciones barriales, hoy van a estar las bibliotecas populares, las organizaciones sindicales, también las empresarias, las religiosas, y vamos a hacer una jornada para discutir cómo entendemos la universidad y qué necesitamos de la Universidad de Lanús. También estará el Consejo Deliberante, también uh-huh, estará el representante del intendente, pero ya empieza a formarse esta necesidad. Para mí lo de ayer tiene que ver con esto. Cuando recorríamos ayer, estuve en la Villa del Monte, ahí en Quilmes ayer, con los compañeros, el intendente es Carlos Santieta, un médico reconocido en el hospital, lo reconocían todos, uno de los médicos que estuvo a cargo del círculo médico, tuvo el privilegio, como lo reconocían algunos compañeros ayer, que es nuestro candidato, pero tuvo el privilegio de presidir la asamblea donde expulsaban a Berger, uno de los médicos de la dictadura militar, ¿cierto? Además un fenómeno, Carlitos es un tipo con una militancia, a Carlitos Antonieta hace años, Carlitos un tipo con militancia en el Círculo Médico, en el Colegio de Médicos, y como vos decís, impulsor entre otras cuestiones de este juicio ético a Vergés en el marco de lo que fue el Colegio de Médicos del Distrito Segundo, del que depende Quilmes. Ah, bueno, Carlos es el candidato intendente, Susi Paz, que es de la el Movimiento Territorial Santucho, es la primer concejal, la verdad una compañeraza impresionante con el cual recorrimos la Villa El Monte, donde llegamos hasta el lugar donde está el merendero, donde realmente es una, la que está pegada a la autopista, bueno, es impresionante lo que ahí se vive, aunque debo confesarte que después de haber pasado por ATE, ayer, donde nos encontramos toda la militancia, una mística bárbara, me trajo un dolor muy fuerte por ver un nuevo asentamiento ahí al lado de la Matera, el asentamiento del 15 de diciembre, se formó el 15 de diciembre del año pasado, y la verdad que es impresionante el nivel de desamparo que tienen esos vecinos ahí en ese asentamiento que es realmente de una indignidad total. Y la pelea de los vecinos por organizarse, por hacer un refugio frente a la inundación, buscar la tierra, la capacidad de seguir organizándose, me trae una fuerza impresionante. Así como tengo indignidad y bronca de las realidades que uno vive o que ve por en este transitar de convocar a las elecciones, a la búsqueda de alternativas diferentes, también me traigo la fuerza de la militancia y de la gente que se está encontrando y que es realmente espectacular. Ahí en Quilmes los vimos, ¿no? Claro. Como, no se puede ocultar. Vos tenés la intendencia, la gran mole de la intendencia. Sí, el nuevo edificio ese. Ese. Y atrás está la villa. Está el monte. Y yo decía, ¿cómo puede ser que no esté todo el día acá caminando, resolviendo? Los funcionarios tienen que estar al servicio de la gente. Así como te digo que la universidad la tenemos que recuperar para ponerla al servicio de la gente, también la política tiene que ser la organización posible para transformar esa realidad. Así que esta campaña se mezcla de muchas cosas, pero sobre todo del valor de encontrarme con la militancia, con la gente y con una nueva perspectiva, una nueva perspectiva que para mí es clara. Ayer la primera candidata concejal es del Movimiento Territorial Santucho, el segundo es un militante, joven militante del GEN, que tiene una visión partidaria espectacular, la otra es Marcelo Fraga y Mabel Montenegro, que es de la corriente clasista, nosotros, Carlos, todas organizaciones que si están olfateando que es el tiempo de participar en lo electoral, es porque se necesita cambiar de cuajo este sistema, no solo resistir, sino gobernarnos a nosotros mismos. Así que con toda la fuerza de eso, te digo que voy a seguir caminando cada vez más. Qué lindo. Bueno, Negro, nos encontramos la semana que viene, ¿eh? Con todo gusto. Un abrazo. Un abrazo grande. Víctor de Genaro, nuestro columnista especial, invitado, el tipo maneja el hilo ahí, el tipo del discurso. Aquí estamos, junto con Víctor de Genaro, compartiendo sus experiencias en esta campaña. Recordemos que Víctor es candidato a primer diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por el Frente Amplio Progresista. 4535-5900 es nuestro teléfono. Tenemos otro, no sé, ¿lo puedo dar el otro? ¿Sí? 4535-5999. Me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. De llaves que solo cierras. espero, ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Sweet vuelos. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Callao, callao, y Carlitos y toda la banda. Tenemos un el equipo, que no se queda callao, callao, es Carlitos del Frade. Así es, así es. ¿Qué haces, negro? ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Carlitos, estoy acá. Entré a tu Facebook recién, ¿eh? Sí. Impresionante la convocatoria para hoy, pero aparte hay un usuario, un fan tuyo, que dice, poné un guerrero en la legislatura. Ah, sí, bien, bien ganada esa propuesta. Qué lindo, sí, sí. Qué lindo. Muy bien. Bueno, a ver, asumí, en este momento posicionate como candidato, no me hables como columnista. ¿Tú? Ah, bueno, entonces buen día. Le decir cómo le va. Espérame, espérame, ¿cómo Carlos? ¿Cómo anda usted? Buen día, Carlos del Frade. ¿Cómo le va a ver? ¿Cómo anda? Estamos en línea con el primer candidato a diputado provincial por Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires, Carlos del Frade. ¡Santa Fe, Santa Fe! Como de Buenos Aires, dijo. Ya voy a invadir Buenos Aires. Muy bien. Ya lo tengo. Es una de mis propuestas, invadir Buenos Aires. Bueno, a ver, recién hablábamos... Después de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires con las encuestas, es muy difícil establecer algún tipo de credibilidad. Sí, seguro. Esta semana el CEMUPRO, que es uno de los, dicen que es uno de los organismos vinculados a Wiener, que digo, es muy difícil también darle toda salud, el Frade. Gracias, vio cómo estoy destruido, usted no sabe cómo estoy. Creo que es así, el CEMUPRO está ligado al socialismo, sí, ¿no? Sí, sí, es el centro de estudios municipales, de proyectos justamente que tiene que ver con el wienerismo. Según el CEMUPRO, por supuesto, cuando testeó las candidaturas provinciales a nivel de gobernación, la diferencia entre Wiener y el Chico Rossi era bastante amplia, mostraba, por lo menos en la encuesta que yo vi el otro día, que creo que publicó Clarín, lo mostraba ahí muy cerquita a Miguel del Cela, un par de puntos apenas de la candidatura del Chico Rossi, pero claro, los diarios nacionales, mal llamados nacionales, como solemos decir, no le dan mucha pelota a la interna que sí le dan los diarios de la provincia de Santa Fe, me refiero a la elección de diputados provinciales. Claro. Ahí, ¿cómo está el cuadro, Carlitos? Contanos. Mira, yo creo que acá se va a ver algo reflejado de lo que pasó en las internas abiertas, porque el gran problema es cómo las internas abiertas después se terminan de ver, verificar o no en las generales. Claro. Porque si esto se da así, la más votada fue María Eugenia Bielsa, ajá, que era la candidata que iba dentro de la estructura del peronismo que respondía a su hermano Rafael Bielsa, que perdió las internas. Claro. Pero terminó siendo la más votada en diputados. Claro. Por lo tanto, puede ocurrir que gane Bonfatti las elecciones a gobernador, el candidato de Hermes Wiener, para que la gente lo entienda, pero que en la Cámara de Diputados, donde se eligen 50 diputados, haya mayoría peronista. Sí, y un efecto muy parecido, pero en contrario, Carlos, corregime si me equivoco, es con Del Cel, que mide muy bien, pero Nicotra se derrumba, ¿no?, en diputados. Nicotra sacó un poco más que nosotros apenas. Uh-huh. Así que da la sensación que los votos son para Del Cel, con lo cual esto tiene toda una impronta de los medios de comunicación, el reconocimiento como artista que hizo reír a la gente, lo cual tampoco es un hecho menor, y esta idea que a mí me parece que es para profundizar y mucho, que la gente elige al candidato político que dice que hablar en contra de la política. Sí. Y a mí me parece que estas cuestiones en Santa Fe van a tener cierto eco de lo que pasó en Buenos Aires, cierto eco, no todo, cierto eco, pero se va a ver manifestado especialmente en lo de Del Cel. Y después lo que comienza a verificarse, si estas encuestas son ciertas, es que Agustín Rossi, como yo le había dicho a ustedes en varias oportunidades, tiene el techo más bajo de todos los candidatos peronistas a la hora de la votación que se va a realizar aquí el 24 de julio. Uh-huh. Y esto tiene que ver, por supuesto, por las esquirlas que todavía existen por la cuestión de la 125 aquí, claro, en la provincia de Santa Fe. Vos decís que hubiese sido tal vez un candidato mucho más potable para el peronismo santafesino, un Perotti, por ejemplo. Sí, sí, Perotti daba la sensación que iba por lo menos a quedarse con los votos de Del Cel, porque los votos de Del Cel son peronistas. Claro. Mayoritariamente son peronistas. Porque ahí, la derecha histórica de Santa Fe, sí, si es que se la puede llamar derecha, sí, electoralmente se encolonaba detrás de que del PDP, la democracia, claro, progresista. Pero esto fue desapareciendo a medida que fue avanzando el tiempo. Sí, pero el voto peronista de Reutemann, digo, ese tiene mucho de derecha. Por también, eso te digo, ese es el voto de Perotti. Claro. Uh-huh, claro. Ese es el voto de Perotti y Mercier, que fue el otro candidato. Esos votos, a mí me da la sensación que van a ir culturalmente para Del Cel. Y también aquellos que, de alguna manera, quieren castigar, insisto, en este discurso bien de cultura política de derecha, a lo político, también van a ir a Del Cel, incluso mucho más allá, por supuesto, de este dibujo casi grosero que estamos haciendo de la política santafesina, de pensar de lo que significa esa cultura de derecha, van a ir a esos sectores que decididamente se quieren oponer al relato político, uh-huh, a la construcción política. Ahora, déjame sacarte del análisis, sí, estricto de lo que son las candidaturas, llamémoslas así, líderes en términos de encuestas. Sí. Me gustaría que habláramos de un poquito de lo que significa el espacio propio, ¿no? El espacio, sí, que integramos, en este caso que integrás vos específicamente con Proyecto Sur. ¿Cómo lográs o cómo se logra posicionar una candidatura como la tuya, en el medio de una serie de cuestiones que tienen que ver con las contradicciones propias del armado de un frente como el que se pretende armar a nivel nacional, ¿no? Y lo primero que tendría que contestarte es lo que te decía antes como postal de la ciudad de Rosario, que vos venís acá y ves las calles y las paredes tapizadas con las fotos de nuestros candidatos por obra y gracia exclusiva de la militancia. Claro. A mí me parece que hay una militancia joven tan extraordinaria que pone en tela de juicio aquello de que la juventud se acerca a la política solamente por el lado del kirchnerismo. Acá queda absolutamente demostrado que eso es falso, falso de toda falsía, porque acá hay una militancia extraordinaria. Y después tiene que ver las improntas personales, las historias, está recorriendo hace 25 años la provincia haciendo lío desde el periodismo, eso también tiene un plus que también se ve en lo que te dice la gente, voto de sectores independientes, que incluso desde el peronismo, desde el socialismo, desde el radicalismo, quieren que por lo menos una voz siga diciendo lo que dice desde el periodismo, lo siga diciendo en la legislatura. Eso es lo que me parece que es lo más claro y lo más simple para contar, cómo se intenta remar contra tres aparatos muy fuertes con mucho dinero. Que estemos allí ya como cuarta fuerza, la verdad que para nosotros es un privilegio. Claro que ahora queremos entrar, porque nos da la sensación que tenemos esa posibilidad. Sí, está al alcance de la mano, claramente. Vos lo decías, ustedes en la interna, vos en la interna, ¿obtuviste qué cantidad de votos, Carlos? Nosotros sacamos 40.231 votos. Bien, bien. Lo cual nos dejaba a 15 centésimos de entrar. Claro, con poco más de ese porcentaje ya sos diputado provincial electo. Claro, porque es el 3% de los votos válidos. Uh-huh. Y nosotros en estos momentos tenemos dos encuestas. Una que nos dice, no nuestra, por supuesto, son choreadas. ¿Cuánto te iba a decir? ¡Estás haciendo encuestas! ¿Qué encuesta puedo hacer yo? Si pregunto a mi familia, tengo miedo que me conteste. Bueno, que te quieran cobrar por contestarte. Además, a mi perro le voy a preguntar, él me va a votar seguro, pero no votan los perros. El 3% nos dan algunas encuestas, nos dan el 3,2. Sí. O sea que ya estamos adentro con esa. Y hay otro que nos da el 5%. Con lo cual ahí ya estamos en 2,5 diputados. ¡Epa! Lo cual sería algo fantástico. Pero insisto, por lo que ha salido a decir ya Wiener una vez más poniéndose en rol militante para no solamente su candidato Bonfatti, sino para su primer candidato a diputado provincial, Raúl Lamberto, de votar todo por el supuesto peligro de la gobernabilidad, me parece que puede haber todavía más movimiento. Y la presencia de Cristina también me parece que en los últimos días creo que va a hacer crecer un poco más a Agustín Rossi. Así que me parece que hace un mes atrás yo te diría que había 3/3 para gobernadores. Y para diputados me parece que puede haber una composición de 4 fuerzas en la legislatura provincial. El peronismo con todas sus formas, el socialismo con todas sus formas, el PRO y nosotros colándonos allí. Déjame también preguntarte sobre algo que seguramente vos debés estar meditando y analizando, que es, bueno, ¿qué voy a hacer cuando llegue a la casa donde se alberga a los diputados provinciales? Sí. Allí en la capital santafesina, ¿imaginaste cómo va a ser tu primer día de legislador? ¿Imaginaste cuál va a ser tu primer proyecto? ¿Tenés en mente ese momento? No, eso es, los proyectos sí los tengo, te lo digo de memoria ya, ¿eh? ¿Ah, sí? Vamos, escuchamos. A ver, dale. Lo primero, reforma fiscal. Ajá. Esto que yo siempre les cuento a ustedes, no puede ser que Cargill esté facturando 37.384 pesos por minuto y no pague impuestos. Es obsceno. Así que reforma impositiva ya, inmediata. Después un porcentaje de puestos de trabajo para chicos de 18 a 25 años en blanco y estables en las empresas medianas y grandes que tienen la guita para hacerlo. Nosotros le llamamos a eso ley de cupos. Sí, sí. Y de la misma manera, ley de cupos para los mayores de 45 años que nos quedamos afuera del trabajo en blanco a partir de los años 90. Después, recuperación del Banco Provincial de Santa Fe. Es la única provincia de las grandes que no tiene un banco provincial. Se la dieron a los amigos del kirchnerismo, Eskenazi. Y la verdad que es una obscenidad porque están ganando mucho dinero con las cuentas estatales de los municipios y las comunas de la provincia. No tiene sentido, eso lo puede hacer tranquilamente la provincia. Y por otro lado, alimentar a una clase media que necesita una herramienta financiera en serio, no solamente para producciones, sino también para lo que tiene que ver con la cuestión de viviendas y demás. Después lo que estamos haciendo, la idea de impulsar un ministerio de deporte para que el deporte acompañe el desarrollo de los chicos junto a la salud y la educación. Una empresa provincial de alimentos que le compre directamente a los productores de leche, por ejemplo, y que en vez de recibir un peso 90 como ahora reciban más, porque después el sachet de leche o la caja sale de 5 pesos para arriba, con lo cual comprándolo directamente acá y haciendo una línea comercialización de mercado interno con esa empresa provincial, se reducen los costos y de paso peleas contra la inflación. Reforma absoluta de la policía, nosotros creemos que es la madre de la inseguridad, la corrupción policial, no tiene que ser controlada solamente por el Poder Ejecutivo, tiene que ser controlada también por el Legislativo. Revocatoria de mandato para los malos funcionarios políticos, para los malos funcionarios policiales y para los paupérrimos jueces que tenemos en la provincia de Santa Fe, que se jubilan cuando quieren. Eso seguramente va a tener que ver con impulsar la reforma constitucional. La ley Escobas, en la cual vengo soñando desde el 87, escobas son para barrer el silencio, espacios comunicacionales barriales, aprovechando la ley de medios, una radio en cualquier escuela referente de pueblo o de barrio para que cada 2 o 3 meses vaya el funcionario de turno a rendir cuenta de lo que está haciendo. Pero, vos no tenés un listado de proyecto de ley, tenés un programa de gobierno, hijo de mil. ¿Qué es esto? No pará, un cacho, que vos que querés el gobernador de la provincia. Esto me han dicho. No, pero vos te das cuenta, ¿no? Y lo digo más allá de la humorada. Cuando decimos que estamos preparados y que tenemos idea, que los integrantes de este espacio, no del espacio periodístico, digo de los que militan políticamente de manera más activa, por favor, córranme a mí, pero de este lugar, que yo soy apenas un cronista de lo que pasa y bastante mediocre, por cierto. Digo, estamos preparados, es esto. Es cuando la ciudadanía, cuando tenemos oportunidad de demostrarlo, vos lo vas a hacer. Vas a estar ahí, vas a proponer todo esto. Después veremos cómo está dada la coyuntura política. Seguramente, mientras vos leías tus proyectos, o los repasabas, porque seguramente no los leías, sino que los tenés incorporados. Exactamente. Alejandro me miraba como con cara de decirse, no, imagínate a Cargill si le va a dejar que este proyecto avance. Seguramente que no. Pero ¿sabés cómo es nuestra publicidad? Te cuento esto, que es un dato reciente. Dale. La publicidad nuestra era, Cargill factura más de $9,000 por minuto. Los trabajadores ganamos menos de 3.000 pesos en la provincia. Para vivir diferente hay que votar diferente. 13 segundos. Qué bueno. Sí. Nos lo prohibieron. No. Sí, nos lo prohibieron en Canal 5. Pero... en la ciudad de Rosario. Lo tenemos que cambiar. Porque supuestamente no se puede nombrar a Cargill. Yo ahí a Cargill no le hago cargo de nada. No hay ni siquiera un... Es un dato concreto. Sí, en todo caso le atribuyo cosas que tiene, con lo cual tampoco es delito. Pero para, ¿y cómo te lo prohíben, Carlos? Llamaron desde legales del canal diciendo que no lo van a pasar. Bueno, esta cuestión. De hecho, negro, yo leí una gacetilla esta semana, creo que fue en Florencia, no sé en qué localidad. Me censuraron. Tuvieron sensacionales los muchachos. No, terrible. Contalo esto, porque fue un episodio. Bueno, ¿te acordás cuando hablamos la semana pasada que íbamos camino a Florencia? Sí, me acuerdo. Llegamos a 10 kilómetros de la frontera con el Chaco. Son centenares de kilómetros. Estábamos casi a 1.000 kilómetros de Buenos Aires, para que tengan en cuenta de la dimensión de lo que es la provincia de Santa Fe. Y llegamos, primero en colectivo hasta Reconquista, y de Reconquista hasta Florencia, que son 180 kilómetros más, en autos familiares. Cuando llegamos hasta allá, porque nos habían prometido darnos un espacio en la radio, fue el 9 de julio, y el presidente comunal, el Negro Coaín, del Frente para la Victoria, es decir, los que impulsaron la ley de servicios audiovisuales, que supuestamente... según dice la ley, promete equidad en la distribución de los espacios, nos dijo, ustedes no hablan. ¿Y por qué no? Porque acá hablo solamente yo. Qué democrático. Muy democrático el muchacho. Y así, no sabe la bronca. Porque... acá la gente de Mariotto le tiró piedras a Margarita Stolbizer en Azul el otro día cuando fue en un acto de campaña, estaban haciendo así cerquita del centro y la vieron a Margarita... Y con la protección de la policía le tiraron unos cascotazos. Carlos, fueron a agredir la Margarita, nos acaba de contar Victoria Donda, con 2 patrulleros de la bonaerense. No, increíble. Digo, ahí está la democracia de los que pregonan la libertad en los medios de comunicación. No, es patético, la verdad que es patético. Pero por eso, con estas cuestiones nosotros vamos remando. El problema que nosotros tenemos, que creemos que si más gente escuchara esta propuesta, sintiera nuestras explicaciones, probablemente tendríamos un mayor caudal de votos, pero allí está el cercenamiento que tenemos las fuerzas populares sin grandes billeteras ni por detrás, ni por delante, ni por el costado, de no poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, claro, con nuestras ideas. Este es el gran problema de cómo hoy está, para mí, restringida la democracia, informativamente hablando, especialmente a las horas de las elecciones. Bueno, Negro, te dejamos, que seguramente tenés que iniciar esta caminata por el centro, sí, de la ciudad de Rosario. Esperemos que no te cruces con Del Cel, Macri y Duhalde. De lo contrario, te leeremos en las crónicas policiales de mañana. O si pasa mayores, tal vez hasta haya un móvil ahí. Bueno, ya que estamos, Del Frade, desde tu Facebook, vamos a invitar a la gente de 10:30, lo vamos a invitar a Carlos Del Frade también, radio en vivo, caminata por Plaza Pringles hasta San Martín y Córdoba en la ciudad de Rosario, ¿verdad? Ahí ya nos ganaron, la gente de Bonfatti nos ganó la esquina, me estaban llamando recién los compañeros, los pibes que están toda la noche, así que vamos a ver dónde terminamos, pero vamos a empezar ahí en Plaza Pringles, por ahí terminamos en la Plaza Montenegro, pero lo cierto es que vamos a hacer lío, pero especialmente le vamos a hablar a la gente, le vamos a hablar hasta que lo hartemos, para que, entre otras cosas, piensen el 24 de julio. Por eso, como dice desde el Facebook también Sergio Nazzi, dice, un amigazo, ¿sabes? Qué pingazo que es ese muchacho, un fenómeno. Poné un guerrero en la legislatura. ¿Querés vivir diferente? Votá diferente. Carlos Del Frade, diputado provincial. ¿Qué tal? Si yo estuviera en Rosario o en Santa Fe, no te quepa ninguna duda que cualquiera de nosotros pondría la lista de Carlos Del Frade. Un abrazo grande, Negro. Un abrazo, gracias por esto. Mucha suerte. Que viene, si Dios quiere. Exactamente. Chao, Negro. Hasta luego, gracias. Chao. Mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Duele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que hombres no aprenden jamás. Diógenes, cada vez que pasaba por el mercado se reía, porque decía que le causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba. Es decir, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, que mano ocupada, mano perdida. Es decir, que el conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden. el coro, por favor. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Bello. Vuele bajo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, que, si se me permite, incluye la tierra, aunque los hombres no aprenden jamás. La semana pasada, a esta hora, nos enterábamos del brutal asesinato a Facundo Cabral ocurrido en Guatemala, producto de un incidente muy confuso en el que Facundo no tenía nada que ver. En ese momento nos dejaba su cuerpo, su físico, pero su canción, su poesía y sus ideas permanecen vigentes. Vuele bajo, una de sus canciones más bellas y más recordadas de la década de los 80, nuestro modestísimo homenaje a Facundo Cabral. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, Sobre la Hora, una buena costumbre. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarle. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Alcanzarla. 19 minutos pasan de las 10 de la mañana, se nos pasa volando el programa. Pero se vinieron los mates. Sí, correcto, correcto. Está medio la batiza ya ese, te digo. Igual, sí, sí, bueno, hagamos un refresh. Ahí voy. Hagamos un refresh. Viste que las minas mira, si te, mira si te escucha de Genaro. O sea, un refresh. No, pero está en la Universidad de Lanús ahora, no puedo decirlo tranquilamente. Bueno, señora Palmeiro, me está mirando con la virome, se está comiendo el capuchón de la virome. Es que estoy tratando de despertar algo en usted, porque hoy vino, no sé si dormido o usted dejó algo en la cama, pero a mí no me dijo nada. Yo le aseguro que usted no quiere despertar lo que hay en mí, porque ese día no va a poder hacerse cargo. Me voy a encontrar con una fiera, dice. ¡Ay! ¡Qué desafío! Escucha, parezco un esfuerzo. Sí, pero lo del sutién y de la enagua no rindió. Pero te digo una cosa, vamos a un negocio de eso de ropa antigua. Igual tengo una enagua que muy de vez en cuando uso, te digo la verdad. Porque vio esas polleras blancas que se usan en verano, que son largas, sí, hasta el piso. Bueno, la tela es muy transparente. Si se la pone sin nada abajo, se le ve la ropa interior, obviamente. Así que yo opto por usar la enagua y me pongo la pollera arriba. Usted no sabe lo que me calienta la enagua. ¿Sí? Bueno, vayamos pensando para alguna oportunidad particular. Ustedes saben, se los vamos a contar, estamos preparando una producción radial con Palmeiro que les va a volar la peluca. Puf. Ay. Va a ser terrible. No podemos dar muchos anticipos porque estamos negociando con otras emisoras. Uh-huh. Pero próximamente vamos a tener una sorpresa radiofónica. Ay. Y si usted quiere ampliar la fantasía de este pequeño espacio que aquí en Sobre la Hora metemos con force, ya va a saber cómo y dónde. Me encanta. Bueno, pero ampliemos ahora, tenemos un montón de mensajes. Tenemos mensajes, sí, la gente llama para hablar con nosotros al 4535-5900 y si quiere dejar un mensaje en nuestro contestador 4535-5999. Muy bien. Juan de Berazategui, se está reavivando la Unión Democrática del 46 al 55, donde todo el arco opositor acosaba al peronismo con sus frases prefabricadas de corrupción totalitarista, uh-huh, demagogia, impunidad, etcétera. Hoy es como que el tiempo no ha pasado y asistimos a los mismos dichos que crean odio y resentimiento. Bueno, y esto se debe referir precisamente a las declaraciones que hubo durante la semana entre Eduardo Duhalde y Ricardo Alfonsín, diciendo que el que sacara más votos en la interna abierta del 14 debería sumarse a la otra fuerza para competir contra Cristina, ¿no? Contra el gobierno. Seguramente se tratará de eso. Incluso muchos ya hablan como de un nuevo pacto de Olivos. Sí, digamos que también a las claras no faltó mucho tiempo para que Hermes vine, dijeran, no, che, nosotros no entramos en esa, ¿eh? Acá no, acá está claro que lo que no se construyó hasta el momento del cierre de listas no se va a construir con posterioridad a la elección o al 14 de agosto, solo para ganar una elección. A ver, no lo digo por Juan, que claramente está en nuestra línea de pensamiento. Ya tuvimos una experiencia de construcción anti muchas, pero la más recordada y la más reciente fue la de la Alianza. Se construyó una alternativa política solo para desplazar al menemismo. Y gente ligada al movimiento que en ese momento lideraba Chacho Álvarez apostaron a una candidatura de un personaje al que cuyos antecedentes estaban claros, como Fernando de la Rúa, como candidato a presidente. Y que fue electo, no te olvides, por una interna que sacó más votos que Chacho Álvarez. Exacto, ¿no? Exacto. Del entonces, mismo modo... No fue como el Ocote cuando hicimos eso. Entonces me da la impresión que construir una alternativa electoral solo para que el kirchnerismo no gane las elecciones, me parece que no nos conduce a ningún lado. En ese sentido soy más partidario de decir, bueno, si el kirchnerismo tiene que ganar la elección del 2016, bueno, veremos qué pasa, pero construyamos una fuerza seria que se pueda constituir en una alternativa de gobierno para el futuro, porque no termina acá, esto no termina, ni el 14 de agosto ni el 23 de octubre. Por suerte la historia es dinámica y sigue. ¿Y sabes qué pasa? Cuando uno está siempre parado en el mismo lugar, como afortunadamente podemos decir que estamos nosotros, ves pasar a tantos, tipo que pasaron por la función pública, que te sobraron, que te miraron con cara de soberbio, y este es el derpo, acá está el poder, y el poder no está en los pasillos ni de la Casa de Gobierno, ni de la legislatura, ni mucho menos en los despachos de esos funcionarios. El poder está en la calle, y eso se va a demostrar. Esperemos que así sea. Teresa de Barracas, soy jubilada con la mínima y ahora viene un aumento para los administrativos y por supuesto a las expensas. Desde enero de 2010 hasta ahora, julio de 2011, aumentaron un 100%. ¿Cómo hacemos? Qué complicado. El otro día, hermano, Víctor recién hablaba de la pobreza. Todos los días cuando llego a casa tengo que pasar, forma parte del camino. Avenida Roca y 12 de octubre, Avellaneda. Cuando paso por ahí hay una parrilla. No hay menos de 60 o 70 personas todas las noches tarde, cuando yo paso, cerca de la medianoche, haciendo una cola para que le den las sobras. Algo que en Capital es muy frecuente verlo, sobre todo en los locales de comidas rápidas, como McDonald's, ¿no? Cuando sacan la basura. Y el otro día me paré a hablar con uno de ellos. Bueno, con uno de ellos no, con un grupo. Porque quería indagar. Son de ahí, de la villa, de Tranquila, que es una de las villas más históricas que tiene Avellaneda. Y el dueño de la parrilla, Matías, tiene la deferencia de no tirar las cosas a la basura, y lo que hace es lo que sobra de las mesas, muchas veces perfectamente comestible, lo separa y se los entrega, digamos, un gesto de caridad. Ahora, viven 70 familias de esa caridad. 70 familias que todas las noches, casi como un rito religioso, con sus hijitos, van a buscar la comida que les da el dueño de ese restaurante. Yo me pregunto, y son las que se animan, porque seguramente muchos deben entender que es un gesto de indignidad, o bueno, tal vez se acuestan con un mate cocido y una galleta. Ahora, no vemos esto. ¿Cómo puede ser que en la provincia de Buenos Aires nos comamos el verso de que se terminó con la pobreza? Sí, y Mauro, no estás hablando de 5 horas de auto, digamos, estamos hablando, cruzando apenas el límite de Capital con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Estás a 10 minutos de la Casa Rosada, pero... Sin duda. Y la gente lo hace, a ver, está casi tan naturalizado que lo hacen con los chicos, vos los ves, van contentos, porque seguramente debe ser el único pedazo de carne que pueden comer en su vida, ¿no? Imagínate los valores que está la carne. Y nos quieren convencer que con un tráiler recorriendo la ciudad o la provincia van a solucionar el problema de la carne cara. Perdón, disculpen. Ricardo de Avellaneda, la democracia les queda grande a los de la CTA. Bueno, No sé qué será que nos queda grande, pero a mí me parece que no. Me parece que la CTA es la única organización sindical, en serio, de segundo grado, que da la pelea porque existe una real democracia sindical. Es lo que yo pienso. Respeto su opinión, mi amigo. Bueno, nos escribe aquí Alejandro Garzón, de nuevo, nuestro compañero desde Río Gallegos, y se refiere justamente a la muerte, a la pérdida física de el compañero Armando Apaza, secretario general de ADOSAC de Río Turbio. Nos leíamos más temprano que Alejandro había publicado en el Facebook la muerte en un accidente de tránsito. Dice nuestro compañero Garzón, Armando Apaza fue uno de los que llevó adelante la última lucha docente. También fue uno de los que la patota de la UOCRA agredió como la represión en Capital Federal. Estuvo siempre en los conflictos, acompañando, como en el caso de los mineros de la empresa Carbón en Río Turbio, municipales, trabajadores, desocupados, o sea, un referente social y sindical, aparte de una gran persona. Y nos cuenta que localmente, allí en Río Gallegos y en toda la provincia de Santa Cruz, distintos programas radiales, sobre todo de Río Turbio, hicieron programas homenajes a Armando Apaza, secretario general de ADOSAC Río Turbio, que murió esta semana en un accidente de tránsito. 4535-5900. O si no, si nos quieren dejar un mensaje grabado, 4535-5999. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, ay adiós que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, ay adiós que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Silvio Rodríguez, El Necio. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el Che, Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. Apretando los dientes. 33 minutos pasan de las 10 de la mañana. Muchos mensajes nos piden que aclaremos, que contemos, incluso, por supuesto, muchos de ellos son militantes de la CTA, que nos refiramos al tema de lo que ocurrió el jueves, creo que fue, el jueves pasado, con una decisión judicial polémica, por cierto, muy polémica, que en este caso le dio la espalda a la soberanía popular, al voto popular de los afiliados de la Central de los Trabajadores de los Argentinos, que votamos a la lista número uno, lo hicimos tanto en octubre, el 27 de octubre, como el 9 de diciembre, en los lugares en donde se planteó una segunda elección, producto de una serie de supuestas irregularidades cometidas. Bueno, aparentemente lo que hubo fue una decisión judicial que echó atrás la primera instancia, que en la justicia le había dado la razón a la lista número uno que encabezaba Pablo Micheli, que lo condujo a ser el secretario general de nuestra central. Para hablar del tema lo hemos convocado a Pablo, que siempre tiene la gentileza de escucharnos y en tal caso de respondernos algunas de las preguntas que tenemos para formularle. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. ¿Qué tal, Mauro? Buen día. Bien, acá estamos preocupados, incluso te transmito la preocupación de muchos oyentes que nos escuchan todos los sábados a propósito de esta decisión judicial. ¿Nos podés explicar bien qué fue lo que ocurrió? Bueno, pasó que realmente en un fallo vergonzoso los dos jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones, esta Cámara Nacional de Apelaciones que solo le falta poner el tarifario en el boletín oficial a los jueces, porque lo que ha venido haciendo últimamente es de una vergüenza y de una irregularidad que alarma y preocupa a toda la sociedad, teniendo en cuenta que los fallos que ha sacado contra los trabajadores en los últimos meses han sido calamitosos, a tal punto que ha venido a retroceder la legislación en favor de los trabajadores por 100 años, en muchos casos. Y esto que ha ocurrido con la CTA va en línea con aquello, con esta Cámara influenciada absolutamente por el kirchnerismo, Cámara influenciada por Recalde y por Moyano, que son quienes manejan la mayoría de los jueces en nuestro país, y que resuelven, en definitiva, quiénes son los camaristas. Y bueno, las consecuencias están a la vista. Uh-huh. No solo en el caso nuestro, sino, vuelvo a insistir, a reiterarte, en otros casos tal vez mucho más graves por ahí, ¿no? Porque nosotros, efectivamente, esto ha sido un intento de quebrarnos, un intento de, una vez más, de complicar la situación dentro de la CTA. Pero no olvidemos que nosotros partimos de una base que es inquebrantable, y que es la del voto de la gente. La gente nos votó en dos oportunidades, y eso no lo pueden cambiar más. Eso, por más que ellos busquen la vuelta que busquen, que saquen la resolución y los dictámenes que quieran, eso no tiene retorno. La gente tiene claro que votó esta lista, y que no votó a Yasky, y que por más que lo quieren poner Tomada, lo quieren poner Cristina Fernández de Kirchner y un par de jueces, no lo van a conseguir, más allá de que le pongan un rótulo o le saquen una resolución favorable. Uh-huh. Así que bueno, en realidad pasó esto, nos mandan a votar de vuelta en tres provincias, que eran las cuestionadas. Nosotros de ninguna manera aceptamos, y convalidamos esta acusación que los fraudulentos nos hacen, porque en realidad han dado vuelta la cosa de tal manera que los que hicieron fraude nos acusan a nosotros de fraude, y los que no acatan la voluntad popular nos acusan a nosotros de ser de factos, y por lo tanto, bueno, más allá de eso hemos resuelto que está bien, si tenemos que votar 20 veces más, lo vamos a hacer, porque en ese terreno los hemos derrotado categóricamente. Cada vez que fuimos a las urnas, le ganamos, y no hay razón para que tengamos preocupación, miedo a volver a ir. Así que lo desafiamos a Jackie a que en 30 días ponga fecha de elecciones nuevamente, que se cumpla este fallo que le es favorable a él y que dice que hay que volver a votar. Y por lo tanto, ya que el fallo dice que no implica que ninguna de las dos listas haya ganado, sino que lo único que dice es que hay que votar en tres provincias, de las cuales deja claro que nosotros partimos con una diferencia que quedó del 23 de septiembre de la primera elección, de casi 12.000 votos a favor, partimos con eso, no tenemos duda de que hay que votar. Lo que pasa es que ya empezó a dudar este hombre. Bueno, eso te iba a decir, ayer me tocó cruzarme periodísticamente en otra emisora con Jasky, y cuando le pregunté sobre el tema de la fecha, el horario, el día de elección, y ya empezó a mostrar que no tiene mucha voluntad de que sea pronto eso. No, en realidad lo que muestra es que no tiene voluntad de que sea, ni pronto, ni largo, ni nunca. Él empieza con la excusa de la Junta Electoral, quiere cambiar la Junta Electoral, lo quiere poner a tomada de presidente de la Junta Electoral. Sí, lo cuestiona al Negro Córdoba, ¿no? Sí, al mismo que él puso. Sí, claro. Bueno, en realidad, él lo propuso y el Congreso lo votó por unanimidad. Es una autoridad, la Junta Electoral es la única autoridad válida de la CNDA que fue votada por 4 años de mandato. Está vigente. Pero aparte, fue votada por unanimidad por todos los congresales de la República Argentina, a propuesta de Robbie Baradei. O sea que, digo, es una patraña absoluta la de este hombre, porque la Junta Electoral, como hizo las cosas correctamente, ahora es michelista. Pero la verdad es que de todos los delegados, porque la votaron todos. Entonces no se puede modificar. Pero no obstante, él quisiera modificar la Junta Electoral. Uh-huh. Que convoque un congreso de ATE, de la CTA. Que convoque el congreso de la CTA, pierde de nuevo. Pierde porque le ganamos por paliza en el Congreso, uh-huh. Porque tenemos mayoría de congresales. No puede convocar a nada masivo, Jasky, porque a todo lo que convoque a la gente, en ese espacio pierde. Él gana en una pieza cerrada, con el ministro de Trabajo a favor y con los jueces a favor, y nada más. Pero después, si tiene que ser con una asamblea, un plenario delegado, una reunión de comisión ejecutiva, también la pierde. Entonces, por esa razón, el tipo ya empezó a abrir el paraguas y a decir que en realidad los padrones, como él es el oficialismo y está hablando de que tiene que haber garantía a los padrones. Uh-huh. Sí, los padrones los hace el oficialismo. ¿Desde cuándo la oposición es la que prepara el acto eleccionario? ¿En qué lugar ocurrió eso? Uh-huh. A ver, pregúntenle a las listas opositoras de Moyano, de Cavalieri, de Pedraza, de cualquiera de los dirigentes sindicales, de cualquiera de los sindicatos tradicionales de la Argentina, de la Unión Obrera Metalúrgica, a ver si la lista, los colores, los padrones, el día de votación, las mesas de votación, las pone la lista opositora. No, las arma y las desarma como quiere el oficialismo. Siempre uh-huh. Ha ocurrido así, y en este caso ya que es el oficialismo. Sí, totalmente. Bueno, ahora pensaba, y lo decíamos hace un ratito, sobre este contrasentido de aceptar el arbitrio de un organismo, de un ente público como el Ministerio de Trabajo, que no te reconoce legalmente. No habrá, digo, detrás de esto, porque vos fíjate hasta qué punto se da la hipocresía de este planteo, que el propio Ministerio de Trabajo no pudo ni darle el reconocimiento legal a Jasky en todo este tiempo, porque no quieren dárselo, porque indudablemente no forma parte de la CTA para la agenda de este gobierno, casi de un tabú, ¿no? Es decir, y siguen todavía permeables a las presiones del sector sindical liderado por Moyano. Sí, efectivamente es así. Un mensaje de una compañera después del programa de televisión en la semana, donde había pasado yo primero, después Jasky decía, y lo sintetizaba de una manera espectacular, tal vez por ahí con mucha bronca ella, y decía, Acabo de verte, Pim Pum Pam, me decía, bueno, me hacía alguna crítica de lo que yo había planteado, y bueno, y ahí quedó el mensaje. A los dos minutos me manda otro, y me dice, bueno, ahora está Yasky, y este sí que da asco, dice. Dice, le hace reverencia a un gobierno que ni siquiera lo tiene en cuenta, porque efectivamente es así, el otro se la pasa haciéndole reverencia a Cristina Fernández de Kirchner. Terminó el programa del otro día con en América 24 con Silvestre diciendo que va a convocar a los plenarios regionales de la CTA para votar a Cristina Fernández de Kirchner. Ya que hizo eso en el programa, y después este gobierno lo ningunea de una manera tremenda, porque este gobierno no va a dar la personería gremial de la CTA, porque es un gobierno que no cree en la pluralidad, así de sencillo, por más que sea Yasky el que esté al frente, y si supongamos que Yasky hubiese ganado la elección de la CTA, tampoco le habrían dado la personería gremial, porque no, este gobierno tiene afinidad ideológica con la CGT, con los Moyano, con los Pedraza, con todo, y nada que ver con la práctica sindical y social que nosotros llevamos adelante, uh-huh, plural y democrática, ¿no? Pablo, por último, ¿cómo sigue? ¿Cuál va a ser los pasos a seguir en esta cuestión que, por lo que veo, la justicia está decidida a dirimirla a favor de la lista 10, ¿no? Sí, pero la justicia va a tener que responder, porque si Yasky no convoca elecciones, nosotros recurriremos a estos dos jueces que votaron de esta manera, le haremos un escrito en el cual le exigiremos que nos diga cuándo son las elecciones, porque ya que Yasky no la convoca, que digan los jueces de cómo se resuelve este tema, por un lado. Por otra parte, tenemos 30 días para recurrir a la Corte Suprema de Justicia, cosa que estamos evaluando, y también tenemos el derecho a la protesta, para lo cual el martes va a haber reunión de todos los secretarios generales del país, donde vamos a resolver un paro nacional con movilizaciones y corte de ruta en todo el país, como hicimos el 8 de junio, donde aparte de los reclamos de salario, de 82% móvil y todas las cosas que veníamos reclamando, le vamos a sumar un repudio a esta actitud del Ministerio de Trabajo y de la Justicia. Pablo Micheli, gracias por este contacto con Sobre la Hora. No, gracias a ustedes, Pablo, un abrazo. Un abrazo grande. Pablo Micheli, Secretario General de la Central de los Trabajadores de la Argentina, aquí en nuestro programa. Oh, linda canción esta, qué polenta tiene esta canción de Fito. Una canción escrita al calor de una situación trágica que le tocó vivir a Fito en la década del 80. Este disco, Ciudad de Pobres Corazones, es del 87, si mal no recuerdo. Y esta canción fue escrita luego de que en Rosario, en la ciudad en la que él vivía, un grupo de delincuentes y de asesinos ingresaron a robar a la casa de sus tías y las asesinaban luego del intento de robo que se había perpetrado. Esto le generó, él se crió con sus tías y su abuela, claro, y el asesinato de sus tías y de su abuela en aquel episodio terrible que le tocó vivir promovió que Fito escribiera esta canción, este disco terriblemente desgarrador, en donde él cuenta la indignación, la bronca que tiene por vivir en esta puta ciudad. Sí, Fito, que esta semana, a raíz de su columna, de su artículo en la contratapa de Página 12, después de las elecciones porteñas, estuvo en el medio de la polémica, ¿no? Así es. Para mí Fito Páez es uno de los mejores músicos, compositores de esta generación, ¿no? De la generación post-Charlie, post-Spinetta, post los grandes representantes de nuestro rock nacional, Lito Nevia. O sea, me parece que de la segunda generación es uno de los más destacados. Sí, sin duda. Más de los más destacados y de los más exitosos, quizá, porque también, digamos, Fito, muchos de nuestra edad crecimos con Fito. Yo marco una etapa, yo creo que, digo, su relación con Cecilia Roth artísticamente marcó una etapa. Sí, a partir, claro, de ahí, yo creo que perdimos al mejor Fito. Tumbas de la Gloria, que escuchamos el sábado pasado, digo, para mí es un poema, lo más de las mejores canciones que he escuchado. A partir de ese disco, de El Amor Después del Amor, creo que cayó. Pero me parece que no es el Fito que yo quiero escuchar como lo escuché esta semana. Lo escuché diciendo que le da asco a la gente, que le da asco el 50% casi que votó a Macri. Que digamos claramente, como decimos siempre acá, y ustedes nos podrán seguir sábado a sábado, no estamos de acuerdo ni en la mínima cosa con Mauricio Macri. Pero sí me parece que en algún punto, digo, dar asco de lo que votó la gente no hubiera sido la palabra que hubiera utilizado, ¿no? Infeliz expresión la de Fito, seguramente escrita en caliente, con todo lo que representa para un artista hacer esto, escribir en caliente, y que no podemos menos que decirle, se equivocó, ¿qué va a hacer? Se equivocó. Esperemos que vuelva sobre sus pasos, ¿no? Tampoco lo quiero crucificar. No, tampoco, porque, pero incluso, por ejemplo, personalidades muy importantes como Mempo Giardinelli, como Norberto Galasso. Hay una carta muy sentida del propio Galasso esta semana diciendo que no le da asco, pero que comparte mucho de los lineamientos y de las justificaciones que da Fito Páez en su carta, sí diciendo que le da pena, por ejemplo, que la gente vota más. Quizá es una cuestión de términos, pero hubiera sido un poquito más acertado, pero tampoco lo crucifiquemos. O sea, fue algo escupido a los Fito Páez, como es siempre, bocón, sanguíneo. Y diciendo la verdad, así que escuchémoslo mejor. Porque nos cuesta tanto el amor. Yo quiero ver tu risa y besar tu boca. Sácate el diablo de tu corazón. Sácate el diablo de tu corazón. Arrancarte el diablo. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Apretando los dientes. A de nuevo. ¿A dónde va a ver el partido usted, Palmeiro? En San Pedro. ¿Cómo en San Pedro? No se la esperaba esa, ¿eh? Con San Pablo. ¿En San Pedro? Sí, me voy a hacer un viajecito de un par de días. ¡Ah, qué lindo! Sí, voy a despejar un poco la cabeza. Vio que uno en la semana tiene muchas cosas, la cabeza muy ocupada, pensando en su trabajo. Sí. O demás cosas, por supuesto. ¿Y bueno, con quién se va? Con un par de amigos. Los mismos con los que va Chacomús. La está pasando muy lindo con este grupito. La verdad que sí, estoy conociendo. Está de campaña por la provincia de Buenos Aires. Sí. Hacemos, pero ¿y esta vez se quedan a dormir? Porque me quedo a dormir. Ay, ya tengo reservado el hotel y todo. Ay. Voy a preguntar algo que creo que tiene que ver con. ¿Van a ir a piezas separadas? No, sale más caro, boludo. Perdón, van todos juntos. Sí, pero porque tenemos bien identificado lo que es la amistad, lo que significa... Perdón, voy a hacer otra pregunta. La cama, el baño, son bien identificado. Perdón, ¿son monosexuales? ¿Cómo? ¿Son monosexuales? Sí, sus amigos son homosexuales. No. Sí. Mirá que si te están escuchando. Sí, se me van a matar. No, no. No son homosexuales. No, no son homosexuales. Son impotentes. Sí, sí, pero somos todos amigos. No, no, usted me joda, tiene no que me entender. Joda, no me joda, existe. Espérame, ¿son más de uno? Sí, son dos. Mire usted. Oh, qué bueno. Espera, pero. Está bueno eso. Quiere decir que vos te vas a ir a dormir con dos tipos, en una zapi, en un telo. Y ¿cómo un telo? Un hotel. Sí, bueno, y si es lo mismo. No, hotel, no es lo telo. Mismo. No es hotel, lo mismo. Bueno, repetí, telo, telo, telo, no, telo. No, pero telo, el significado telo es diferente. No me vengas con eso. Mire cómo lo señalo con el dedito. Pero... No. Somos todos amigos. Es una gran familia. ¿Nunca tuviste nada con ninguno de los dos? No, en absoluto. Es más, uno se está separando de la novia, está sufriendo muy mal. ¡Vamos! ¡Ponle la cortina! ¡No vamos a la mierda! ¡Dejate joder! ¿Cómo que se...? ¿Qué es esto? ¿Y yo que estaba pensando que lo iba a beber en HD? Pero... ¡Al partido, digo! Escucha, pero claro, ¿cómo no se va a separar de la novia? Yo le digo a mi mujer, no vamos con Beber, con Palmeiro, nos vamos a San Pedro. ¿Y mi mujer qué me dice? ¡Tómatela, querido! No, pero fue... hace bastante. Pasa que todavía no lo superó. Ajá. Pero hace bastante que se separó. Por favor, no me haga esto. ¿Usted conoce a la señora de su amigo? Sí, la conozco, no de hablar con ella ni de haberla visto, sino por fotos, por supuesto, y por todo lo que me cuenta él, que todavía sigue súper enamorado. Ay. ¿Y qué va a ser el trabajo de desenamoramiento? No, en absoluto. En absoluto. Usted es como el filtro. No el filtro. La soy terapia. La amiga que pone el oído siempre. El oído. Claro, y él es el amigo que lo pone también. El oído pone el oído, el otro pone la lengua. ¿Con qué habla? Con la lengua. Y depende. La boca. A veces sí, otras veces no. Bueno, me deja mal, Palmeiro. Yo que pensaba. Usted es un cavernícola, Mauro. No, ¿cómo me dice un cavernícola? ¿Cómo no va a creer en la amistad entre el hombre y la mujer? No, es lo más normal del mundo y lo más común en estos tiempos. Es así, es verdad. Mirá vos. Yo no te podría tener jamás de amiga, Natalia. Por favor, mirá. ¿Cómo puede tener uno de amiga esta mujer? ¿Qué título está tirando? Porque es un cavernícola. Bueno, pero qué partido tenemos, ¿eh? Qué lindo, hoy. Qué lindo. Se me frunce un poquito igual, ¿eh? Sí, claro. Mientras Palmeiro le ceba mate a sus amigos en una habitación de un hotel de San Pedro, nosotros vamos a estar sufriendo. Lo tendremos que tener enganchado del Frade, que justo Messi jugó su mejor partido en la selección. Sí. Contra Costa Rica, un seleccionado de primera línea con todos sus titulares y que está... O sea, es candidato. Descollando además Costa Rica con una estrella magnífica como es este negro, un morocho que le tiraban una pelota y llegaba más rápido que Ben Johnson. Sí, parecido a los que incautaron con la narcomodelo. Exactamente. Sí. El asunto es que Argentina juega contra Uruguay, un partido bravísimo, un clásico rioplatense, y ahí estaremos para darle todo el apoyo. En el Estanislao López, ahí en la cancha de Colón. El mejor jugador del mundial contra el mejor jugador del mundo. Mira qué marketing metía ahí. Olé, y en el medio Zaira Nara y toda la historia. La brujería, ¿será verdad? No. Dice que le van a hacer un... No, la del burro. ¿Cómo? Hay un burro, que claro, en este caso es una burra, que ustedes saben, Lili, la novia del burrito Andrés, que dijo que ganaba Argentina. Uh-huh. Pero más allá de esto, Dicen que Zaira Nara le hizo brujería a Forlán. Lo engualichó. Sí, sí. Uy, qué lindo. Igual él los desmintió, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Todos los componentes tiene este partido. La mística. Divino. La mística rioplatense, futbolera, el puterío. Bárbaro. 19-15, hoy por la televisión pública y también por Telefe. Podemos ver el partido que la Argentina juega con Uruguay. Nosotros ya nos tenemos que ir, ¿eh? Mientras no. Palmeiro va a estar en San Pedro con sus dos amigos. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Pero, sí. ¿Qué pasa? Sí, usted abre las puertas de su cuando intimidad. Quieran me voy con ustedes. Bien, ¿eh? Anotala, ¿eh? Bien, anotala. Usted y yo el sábado tenemos una cita. Bien. Vamos a ir preparando la... ¿Te parece? No iremos tan lejos, pero a algún lado vamos a llegar. Vamos a hacer algo, Mauro. Y si no, ¿cómo te explico, eh? Y si no, ¿cómo le explico a mi mujer yo... que viene un programa ahora que se llama así, justamente, lo veo a mi amigo... Y si no, ¿cómo me entero? Ah, ¿cómo te explico? ¿Cómo me entero? ¿Cómo me si entero? No, ¿cómo me entero? ¿Cómo me entero? ¿Cómo me entero? ¿Cómo me entero? Está Lucas Petersen, que ha sido flamante, papá, grande Luquitas, un Petersen vino al mundo de la mano de esta bestia y de la hija de un gran amigo como es Omar López, que también apoyó en este caso la paternidad de Lucas Petersen. Siempre es bueno un nuevo Petersen. Qué grande. Pues mirá lo que hacen estos pibes. Está también mi amigo Roberto Legal. Ahí lo veo, Robertito. ¿Qué hace Legal? ¿Bien? ¡Qué grande, amigazo! Bueno, quédense en la programación de Splendid. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 8 de la mañana. ¡Chau! Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y moco de la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Sabemos campechar para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos campechar para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente que salta sobre el dolor.